La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. La órbita de Endor, con Antonio Runa. Hola, un saludo a todos. Os voy a hablar de un mundo ideal. Un mundo ideal donde todas las personas pueden expresar su opinión. Y los que están de acuerdo, aplauden. Y los que no, asienten con una sonrisa amable y dicen, yo no opino igual. En ese mundo ideal nadie se cree un escalón superior en materias de gustos y formas de pensar. Pero ¿sabéis qué? Ese mundo no existe. En el mundo en el que vivimos es difícil encontrar a una persona que reconozca que quizá pueda estar equivocado o que no tenga el mejor criterio del mundo. En ese mundo ideal del que os hablaba antes, la gente pues puede seguir siendo tan mitómana como somos nosotros. Pero si a alguien no le interesa lo más mínimo un determinado universo literario o cinematográfico, ya sea de fantasía, de ciencia ficción, de terror, de lo que sea, los fans no se le echarían encima, ni habría palabras más altas que otras. Me da que pensar que ese mundo ideal nunca se podrá conseguir, o que esos fanboys ideales no existen. Quiero creer que habrá fanboys ideales, pero hay veces que cuesta encontrarlos, pero seguro que los debe haber por ahí. Ya os digo que en el mundo real, en este que vivimos, la gente se ofende cuando alguien pone peros, ¿no?, a sus ficciones preferidas. Hacen de menos a quien pronuncia esas pegas y se ofenden por oírlas o por leerlas. La verdad es que podemos no estar de acuerdo con alguien sobre un libro o una película, pero ofendernos porque alguien expresa su opinión contraria a la nuestra. En fin, yo creo que hablar cuesta bastante menos energía que discutir y da mejores resultados. Pero no dejo de ver personas que obvian la ley del mínimo esfuerzo, derrachando bilis, fanatismo y ese frenesí intolerante ante cualquier forma de expresión libre que no sea su propia opinión. Y eso es un error. Esto es la órbita de Endor, no es un servicio público. Que algunos os penséis que sí, que estamos obligados a hablar de todas las fricadas que existen y que todas nos tienen que gustar por igual. Pues eso no es así, no ocurre. Posiblemente podamos satisfacer muchas, la mayoría de las peticiones que nos llegan de parte de los oyentes, algunas más tarde que otras, pero muchas sin duda. Aunque nunca todas. Todas, no. Algunos títulos nunca serán traídos a este programa por una razón o por otra. No tiene por qué ofender a nadie el que elijamos unos productos en lugar de otros. Además, hay muchos más podcasts. Y en serio que no queréis que hablemos de algunos productos que no nos gustan. Hoy, por ejemplo, hablamos de Días del Futuro Pasado. La mítica historia de la Patrulla X, de los X-Men, cuya historia original vimos en los cómics de Marvel, esas viñetas creadas por Chris Claremont y John Byrne. Y después hablaremos de la película que lleva el mismo nombre, aunque solo respete el concepto base del cómic y se oriente en otras direcciones. La película de Bryan Singer será analizada sin spoilers en el primer bloque y con spoilers tras la alarma roja, como viene siendo habitual. En un bloque final donde aquellos que no hayan visto la película deberían quitar el programa. Hablaremos de ella a la manera en que nos gusta hablar de las cosas a nosotros, teniendo en cuenta los pros y los contras. Ha habido cosas que nos han gustado y cosas que no, y se comentarán ambas. Aunque cada miembro del equipo se sitúe en un lado u otro del ring, trataremos todos de ofrecer tanto nuestra visión positiva como negativa de esta película. Hay personas por ahí que les gustan las cosas de un modo global, total, les gustan enteras. O les disgustan enteras, de un modo global, también total, ¿no? Pues a nosotros no hay. Bueno, sí hay cosas que nos disgustan completamente y cosas que nos gustan también de un modo completo. Pero en determinadas ocasiones, como esta película, hay cosillas que sí y cosillas que no. Pues vamos a hablar de todo ello. Y vuelvo a insistir, el que critiquemos aspectos del film u opinemos que tal o cual aspecto nos resulte fallido o acertado, no debería enojar a nadie. En respuesta a vuestro interés, tras escucharnos a nosotros, vamos a leer vuestros comentarios en las redes sociales y no nos ofenderán vuestras opiniones, aunque sean contrarias a las nuestras, siempre y cuando sean expuestas con el mismo respeto que nosotros hemos empleado. En serio, si eres una persona intransigente y testaruda, te recomendamos escuches otro podcast, que va a haber muchos hablando de esta película, y algunos de ellos son tan pertinaces como tú. Pero si eres una persona imparcial y flexible, entonces sé bienvenida o bienvenido a nuestro espacio. Creo que he sido suficientemente claro, ¿no? Sin más, el show mutante comienza ahora mismo. Toda la música que escuchas en La Órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Aquí en La Órbita de Endor, para mí es un auténtico placer presentar a mis mutantes preferidos, el Coronel Kurz. Hola, ¿qué tal? Iba a ampliar mi leyenda de spoiler, empezando con lo que se canta en la escena post-créditos, pero me lo voy a ahorrar. Buenas tardes. Y también tenemos a Raúl Martín. Hola, muy buenas. También conocido como Extremo. Hoy es probable que se nos una otro compañero, pero todavía no lo podemos asegurar. Así que empezamos sin él, que a fin de cuentas es lo que él nos ha dicho. Vamos a empezar con este X-Men Días del Futuro Pasado, con la obra original, ese cómic, que yo no sé vosotros cuándo lo leísteis. Yo tuve la oportunidad de leerlo en los Comics Book, que publicaba aquí Comics Forum en su día, en España, con lo cual pues son dos tomos, o sea, dos comic book, dos cuadernos de cómic de toda la vida, y ya está. Este es un cómic de estos que es fácil de leer. No hace falta leerse unos tomos así demasiado grandes, o sea, en una sola sesión te lo lees en un momento. Bien, era una época muy muy interesante, ¿verdad, Raúl? Esta época en la que Claremont y Byrne pues llevaron a la Patrulla X o a los X-Men a su punto, no a su punto más álgido, pero desde luego uno de los puntos más queridos por los fans y que se rememora pues de un modo pues, en fin, muy fácil, porque son cómics como fáciles de leer, ¿no? Tenían la retórica aquella de que en una escena, en una sola viñeta, pues todo el mundo tenía unas reflexiones impresionantes y unos comentarios increíbles en cosas que no deberían de pasar a lo largo de más allá de 2 o 3 segundos, había demasiado texto, pero bueno, molaban, ¿no? Aquella época tenía muchísimo encanto. Sí, efectivamente, entre los fans, sobre todo los fans viejunos, en la época de Byrne y Claremont, al frente de Uncanny X-Men, pues está considerada pues, como lo mejor que se ha hecho a lo largo de toda la larga trayectoria de los X-Men, que eso es decir mucho, y en concreto pues depende un poco de la generación con la que te encuentres para que eso sea canónico o no, pero cabe decir que este cómic está ambientado y está creado a principios de la década de los 80 y es uno de los pasos que se dan adelante en la industria del cómic. Esto junto con la saga de la corona serpiente de el Capitán América o el número en el que el sidekick de Green Arrow es un junkie, se consideran como momentos en los que la industria del cómic avanza, ¿no? Que vamos dejando poco a poco ya toda esa retórica que tú dices de los años 70, que estaba muy bien, pero que sobre todo ha hecho que prevalezca más el dibujo que no esas historias que son un poquito empalagosas de leer hoy en día. Y esta historia, Días del Futuro Pasado, la verdad es que poco a poco ya nos va conduciendo al cómic moderno que eclosionaría en los años 80 con la llegada de los autores ingleses. Pero se puede decir que los primeros atisbos de hacer un cómic más oscuro, más alejado del público infantil o adolescente, se pueden encontrar, entre otros momentos, en este Días del Futuro Pasado. Porque lo cierto es que es un paréntesis, ¿no? A lo largo de la historia de la Patrulla X, de hecho nos encontramos con, se puede decir que es un relato autoconclusivo, que no va a ninguna parte porque ese futuro que nos muestra, pues como se supone que se va a cambiar, porque nos deja ahí un poco con la duda, ¿no? De si realmente ese futuro va a ser cambiado o no, porque no parece que los X-Men, ahora contaremos de qué va el cómic, logren cambiar el futuro, o quizás sí. Bueno, el caso es que es gracioso porque nos presentaba un futuro que no tiene por qué respetarse más adelante y en el que te da la oportunidad como guionista de cómics de hacer lo que te dé la gana, como por ejemplo pues cargarte a medio grupo o a todo el grupo entero, ¿no? Pero era curioso, ¿no? Era una historia bastante jugosa. ¿A ti qué te parece esta historia, Kurz? Bueno, a ver, yo creo que las obras hay que juzgarlas un poco en la época en la que se hicieron. No podemos juzgar este cómic con los ojos de un lector moderno y de hecho un lector moderno que cogiese ahora estos dos numeritos les encontraría muchas pegas y se le haría un poco incómodo. Estoy con Raúl que para su época es un cómic que es más oscuro, que te presenta cosas que impactan bastantes. Yo estoy un poco como tú, Antonio, yo lo leí en esos dos números antiguos, de hecho no lo había tocado desde entonces, lo he releído para el programa y me he encontrado con que con la evolución que ha tenido el cómic que he tenido yo mismo como lector, ahora no me dice lo mismo que me decía en su día, ¿no? Escenas que en su momento me impactaban, desde ver las lápidas de muchos superhéroes a las muertes de varios de los protagonistas de la Patrulla X ahí de forma violenta y salvaje, pues te impresionaba. Ahora lo ves como un lector moderno y ¿con qué te encuentras? Pues casi como que fuese una obra de Lichtenstein, ¿no? Pues lo ves anticuado en el papel, lo ves pobre en lo que son las figuras, están muy estáticas, tienen dinamismo pero no tienen realismo, pero bueno, eso es todo cuestión del paso del tiempo y que como lectores de cómic nos hemos acostumbrado también a otro lenguaje visual, pero yo creo que el cómic tiene muchos aciertos, también tiene algún desacierto, pero en general para su época era un grandísimo cómic. Cierto es que son dos números, que es una historia muy corta y no se puede negar también que el segundo, aparte de tener gran parte de páginas resumiendo el primero, deja toda la acción para el segundo número. Y de hecho, si lo contemplas, te presenta todo en el primer número, en el segundo está, digamos, las tortas y la conclusión final, que sí, es abierta y cerrada a la vez. Como siempre, es muy difícil llegar a la fuente de todo. Y en este caso cabe decir que esta historia en realidad tampoco ha inventado nada, porque el hecho de que encontremos un cómic donde los héroes viajan desde el futuro al presente no es la primera vez que lo vemos aquí. De hecho, ya en los años 50 y pico, 60, estaba la Legión de Superhéroes de DC, que tenía historias parecidas, o incluso en los Vengadores clásicos está el personaje de Immortus, que también es un ser que viaja del futuro al presente. Yo creo que quizás el elemento más distintivo aquí es el dramatismo que se le da a la historia, ¿no? Es muy oscura y aparte aquí se dan cuenta tanto Chris Claremont como John Byrne, los autores que llevaron a cabo esto, del hecho de que cuando te lanzas al futuro tienes vía libre, puedes hacer lo que quieras con los personajes, un poco como decía Kurt, ¿no? Matarlos, putearlos, hacer con ellos que se retuerzan de dolor y no pasa nada. Y entonces es un elemento que ha sido explotado dentro del mundo de los X-Men, pero por muchos otros cómics también. Entonces está el hecho de que quizás estamos ante una historia seminal por eso, porque ha sabido trasladar muy bien y ha sabido abrir un campo que otros autores lo han conseguido. Aparte de eso, la portada de Uncanny X-Men número 141, que no se nos pase que prácticamente estamos ante una de las portadas más inspiradas, que más se han, no plagiado, pero la que más ha servido de base a otras, ¿no? Esa portada que tan icónica que se ve en Lobezno y Kitty Pryde, donde un haz de luz, un foco los alumbra y se ven detrás pues todos los retratos de los mutantes que han ido cayendo antes que ellos, ¿no? Esa portada, bueno, yo que sé, cabe prácticamente merecería un podcast aparte con el innumerable versión de versiones que se le han hecho y de homenajes que han hecho otros cómics a ella. Y bueno, ahí tenemos también pues un elemento más de lo profundamente importante que ha sido este cómic, bueno, esta saga, para lo que es la historia del cómic de los 80, sobre todo en el marco del cómic USA. Portada que ha sido homenajeada incluso en el universo Star Wars. Hay una portada que es prácticamente igual, que en lugar de estar Lobezno está Obi-Wan Kenobi con su sable, y todos los retratos que hay en la pared son de Jedi que han ido cayendo en la purga Jedi, algunos ya con el cartel escrito en Aura Vez de finiquitados y otros en busca y captura, y saben, hay un montón de personajes conocidos. Es una portada para la historia, desde luego. Sí, ¿no? En Star Wars, pero no solo eso, o sea, colecciones Marvel, mogollón, Star Trek también, ahí no se quiso quedar Star Trek también sin su versión de la portada, DC ha hecho unas cuantas también, pero vamos, G.I. Joe, yo qué sé, es que hay un montón, de todos, prácticamente los mutantes muchísimos, pero que esto se ha extendido, Marvel Zombies sale por aquí también, vamos, hasta los cómics de Disney, los patos de Disney también tienen en Pato Aventuras, tienen Darwin Duck, que tenía una portada así, ¿no? O sea, solo cabe decir que esto ya es un icono que ha traspasado la cultura de Marvel y ha llegado mucho más allá. Ciertamente. Ha habido una cosa que has dicho, Raúl, que me ha llamado mucho la atención, y es personajes del futuro que viajan al presente. Porque ese es el planteamiento de esta historia en cómic. Porque en la película sí es verdad que se trata de un futuro que viajan al pasado. Entonces, pero aquí no. O sea, realmente los personajes viajaban verdaderamente al pasado. Aunque claro, tú lees el cómic, que está ambientado el futuro este distópico en el año 2013... Y puedes pensar que es una etapa de pues eso, de los personajes del día de hoy que viajan, aunque ya el 2013 se nos queda atrás, que viajan al pasado. Pero no es así, esta historia se desarrolla en dos frentes cronológicos, el año 2013, el futuro, y el año 1980, que era cuando pues este cómic veía la luz. Pero claro, estaban visitando su propio presente, o sea que realmente es un cómic de los 80 que se cuenta en el año 1980 con ese 2013 como ellos lo veían. De este modo así, pues no exactamente apocalíptico, pero muy, muy, muy oscuro, como muy destruido, como muy ruinoso, que incluso nos podría parecer, ¿no? Sobre todo cuando vemos aquí a la Kitty Pryde, bueno, Kate Pryde, ¿no? La mujer que será Kitty Pryde en el futuro, avanzando por Park Avenue, ¿no? En Nueva York, y vemos pues todas esas bandas criminales, y es un poco la visión que tenía en aquella época del futuro, ¿no? Nos recuerda a 1999, Rescate en Nueva York, ¿no? Y todo esto, sí, solo que con robots gigantes, antimutantes y los centinelas patrullando por la ciudad, ¿no? Y eliminando pues a los pocos mutantes que quedan. Pero un poco es esa visión que tenían en aquella época del futuro, que ahora ya vemos que pues que está muy alejada de la realidad. Pero resulta anecdótico, ¿no? Ver que ese futuro de ellos es el año pasado, ¿no? No es 2013. Curioso. Sí, pero mira, ese es un fallo que se cometió mucho en el pasado, ¿no? A la hora de plantear un futuro, hacían lo que ellos creían que era un futuro a muy largo plazo, pero se quedaba corto. Si tú te das cuenta, proyectan para ellos el futuro 32 años y el siglo XXI, como que el siglo XXI les quedase lejos. Para nosotros el siglo XXI es ya, ¿no? Y 2013, como dices, fue el año pasado. Pero en la película, para que veas que los avances tecnológicos ahora son más rápidos, cuando han hecho una proyección de futuro, no se han ido, porque para la película es, digamos, el presente de 2013, no se han ido a 2042, se han ido incluso mucho más cerca, se han ido a un futuro de 10 años, porque entienden que en 10 años se puede conseguir la mejora tecnológica que antes los autores antiguos pensaban que se necesitaba más tiempo. Aún así, si tú quieres hacer una obra perdurar, en el sentido de que para futuras generaciones el tiempo no ocurra como nos ha ocurrido con nosotros, conviene darle mucho más arco, ¿no? De hecho, si yo creo, Kurt, que la idea idónea es no mencionar años, porque años en el momento también, claro, es que es otra opción, y si claro, mencionas, pues te vas a 200 años y ya está. O hablas del futuro así un poco a grandes rasgos, de modo un poco críptico, y ya está, porque en el momento en el que se dan años, el producto envejece, ¿no? Sobre todo cuando rebasas esa fecha y ves que nada se parece, ¿no?, a la realidad. Sí, al final siempre te acaba pillando el toro. Sí, sobre todo cuando haces un marco de tiempo así, que claro, este cómic se ha convertido también en tan icónico que es un referente, y entonces ha estado ahí, ¿no? No es un cómic que se haya olvidado. En cualquier caso, es lo que decía antes, aunque tiene una idea, todavía no hemos entrado en el argumento, tiene una idea interesante sobre la reacción que tienen los centinelas. Todo el destrozo es el destrozo típico que podía pensar un autor de los 80, ¿no? Y sigue todavía presente la sombra de lo nuclear, que ahora está, bueno, iba a decir está ahora bastante amortiguado, estaba bastante amortiguado hasta lo de Fukushima, ahora está recuperándose un poco el miedo a la energía nuclear, pero por otro camino, ¿no? Y eso también creo que le hace un poquito de daño, digamos, a la vigencia del cómic. Todo esto, bueno, ya ves que hemos empezado a analizar la serie en sus tres primeras páginas, ¿no? Pero rápidamente el cómic no tarda demasiado tiempo en explicarnos y en hacernos entender que, bueno, que tras la muerte del senador Kelly, personaje que ahora, si queréis, hablamos un poquito sobre él, pues se inicia una cadena de sucesos que van a desembocar en una especie de persecución a gran escala de toda la sociedad contra los mutantes, ¿no? En un mundo donde, en fin, ya nos cuentan que no solamente los mutantes poderosos han muerto, sino también todos los superhéroes, entre comillas, no mutantes, que eran considerados amenazas y que en un momento determinado podían dar su brazo a torcer para sus compañeros disfrazados, ¿no? Todo esto se comenta muy rápidamente. Es interesante este concepto de los centinelas con su programación abierta. Me llamó la atención porque aparece en las primeras páginas de la historia y es una especie de reflejo, ¿no?, de lo que estamos viendo hoy día con los tan traídos drones, ¿no? En un cómic de primeros de los 80 vemos que estos centinelas, que sí son robots humanoides gigantes, algo, hombre, desde el punto de vista de la realidad es muy práctico, ¿no? Sobre todo que tengan boca, ojos, nariz, que tengan expresiones, que griten y todo esto, que tengan capacidad de expresión facial, ¿no? Porque pues no es algo que sea demasiado práctico. Pero bueno, que lo importante y lo que me llama la atención es este tipo de programación estratégico, ¿no? De toma de decisiones según los factores que se encuentran en cada situación. Y no sé, que los centinelas, como si fueran todos una especie de dispositivo de IA, de inteligencia artificial colmena, ¿no? Que deciden que, pues eso, que para alcanzar su misión no es necesario solo destruir a los mutantes, sino que deben conquistar el país entero y luego llevar su conquista al resto del mundo. En fin, pues una historieta que rápidamente la vamos entendiendo. No es una historia muy complicada, pero hay mogollón de datos y se presentan todos a cascoporro en el primer número. En muy pocas páginas te sitúan todo lo que ha pasado desde el asesinato del senador Kelly, ¿no?, que es esta especie de golpe que se le da a la pieza de dominó, que pff, trae un montón de conclusiones futuras. Y a pesar de la información y a pesar de los datos que te dan, el cómic no es confuso, ¿no? Y además no pierde ritmo en ningún instante. Bueno, os dejo a vosotros para que vayáis comentando cositas. Yo ya estoy comentando algunos temas mientras estoy aquí hojeando el cómic y tras leer algunas anotaciones que he hecho, porque lo de los centinelas sí que me hizo gracia, ¿no? Esto de la programación abierta me encantó. Pero bueno, ¿qué podéis decir vosotros sobre estos primeros tramos del cómic? Raúl Martín. Mira, a ver si me permitís, hoy voy a hacer de Kurtz y voy a empezar por el principio y voy a hablar un poco de la génesis de este cómic. Vale. O sea que, como se suele decir en las portadas, cuando haces es un homenaje after Kurtz. Y bueno, empezaré diciendo que los dos grandes pilares de este cómic, ya los he mencionado antes, son el guionista Chris Claremont y es el dibujante John Byrne. Aunque John Byrne, ya por esta etapa, estamos hablando que en The Days of Future Past se estaba prácticamente ya esbozando los últimos capítulos de este dibujante canadiense junto a los mutantes. Entonces, cabe decir que ya por esta altura del guión ya era co-guionista de la historia. De hecho, el argumento parte de John Byrne. O sea, la historia viene de John Byrne, que se le ocurrió volver a retomar a los centinelas, porque los centinelas no son personajes que nacieran ex proceso para esta historia, sino que son villanos bastante longevos de los X-Men. Entonces Byrne quería hacer algo con los centinelas, pero los quería convertir en una verdadera amenaza. Entonces fue con esa idea Claremont y los dos le dieron forma a lo que se va a encontrar el lector que se acerca a esta historia. Cabe decir que la relación entre Claremont y Byrne por esas fechas ya no estaba del todo brillante. Se podría decir que Byrne no le gustaba cómo Claremont retrataba a los personajes y la manera en que acaba de darle la forma final a las escenas que en muchos casos él había presentado el boceto, ¿no? Entonces ya no se nota aquí, pero los dos autores no estaban cómodos el uno con el otro ya por estas fechas y bueno, pues el tema acabaría concluyendo con la marcha de Byrne. De todas maneras, Byrne es un gran profesional, sigue pensando que la relación con Claremont se mantiene en un tono cordial, aunque confiesa que nunca volvería a trabajar con él. O sea que no se producirá el reencuentro y no se volverá a ver un cómic nuevo firmado por Claremont y por Byrne. Un poco, pues, decir eso, ¿no? Que la aparición de los centinelas ya se retoma nada menos que a Uncanny X-Men número 14, allá por 1965. O sea que estamos ante personajes de muy larga trayectoria, ¿no? Que tenemos también aquí un poco, pues tú ya has comentado eso, ¿no? La aparición de, o la no aparición, ¿no? De superhéroes que han fallecido, pero aquí como personajes nos encontramos que sí que algunos héroes siguen vivos, incluso se crean personajes interesantes, puesto que son descendientes de superhéroes que todos conocemos, ¿no? Está, por ejemplo, la figura de Franklin Richards, el hijo de Sue Storm y Red Richards de los Cuatro Fantásticos, que todavía no había nacido en el cómic de los 4F y aquí aparece, o de Rachel Summers, que es la hija de Scott Summers, Cíclope y Jean Grey, chica maravillosa. Entonces la historia un poco no solo tiene a los personajes del futuro como meros mártires que tienen que subsistir al acoso de los centinelas, sino que también hace una progresión de lo que sería la historia y lo que sería futuros personajes y descendientes de estos personajes, ¿no? También se nos habla de hijos de la pareja Kitty Pryde y Piotr Nikolievich Rasputin, o sea, Coloso, pero en este caso también han muerto. Y un poco la historia nace de esto, ¿no? Nace de la comunión entre Byrne y Claremont y un poco el hecho eso, ¿no? El hecho de que por aquella época se estaban dando pues una reunión de talentos bastante excepcional en Uncanny X-Men, ¿no? Que esta historia también un poco fuera de lo que es argumentalmente hablando, también fue un espaldarazo bastante importante para el tema de ventas. De hecho, antes de que entrase John Byrne en la colección de los X-Men, era una colección bimensual, se publicaba cada 2 meses y gracias a la labor que hicieron Byrne y Claremont se convirtió no solo en mensual, sino en una de las colecciones punteras ya de Marvel de ese momento. Muy bien, Kurt, pues ¿qué hacemos? ¿Hacemos un resumen global de la historia en sí o vamos poquito a poquito yendo capítulo a capítulo? Lo que tú prefieras. Bueno, yo creo, si quieres, pues yo creo que la gente conocerá la historia, pero si quieres hacemos un mini resumen que no nos va a costar mucho porque básicamente, como decimos, es muy muy corta la historia, ¿no? Bien, pues adelante. Pues básicamente, como hemos dicho antes, está, digamos, ubicada el presente de esa historia, está en 2013. En 2013 encontramos un futuro distópico, y digo futuro distópico porque la novela gráfica o el cómic se publica en 1981. Entonces, en ese futuro distópico 2013, que para la Patrulla X es el presente, el mundo se ha venido abajo. Los Centinelas, que fueron creados en principio para acabar con los mutantes o para controlarlos, porque se suponía que eran una amenaza, y todo ello dependía del acta de control mutante que se hizo en 1988. Lo que deciden los componentes de la Patrulla X, dado que el futuro no lo pueden solucionar, están muriendo, como digamos, a cunachadas y no tienen ningún tipo de futuro, es viajar al pasado, no ya a 1988, sino a 1980, buscar cuál es la clave de todo el desaguisado, descubrir que es la muerte de un senador, del senador Kelly, a manos de un mutante, y decir, bueno, si solucionamos eso, si salvamos a este senador, el acta no se llegará a hacer, como el acta no se llegará a hacer, no se crearán los centinelas, no se perseguirán los mutantes, nosotros que estamos en el futuro desapareceremos en una línea temporal, eso no se dice pero se entiende, y el futuro que crearemos será diferente y los mutantes, nuestros hermanos, no morirán. Así lo hacen. ¿Cuál es el resorte que encuentran para viajar al pasado? Pues como no hay máquinas del tiempo, hacen una cosa que es decir, bueno, vamos a trasladar la conciencia de la Kitty Pryce o de la Kitty de 2013 a la Kitty de 1981, de forma que solo viajas, digamos, su conciencia, y en el cuerpo de lo que era una niña adolescente del 88 metemos la conciencia de la mujer madura de 2013, que explique y convenza a los mutantes de esa época de lo que ocurre y de lo que va a pasar en el futuro, y que intenten salvar al senador Kelly para cambiar este futuro. A partir de ahí, básicamente lo que vemos es todas las acciones que emprende Kitty Pryce en el pasado, y salteada de vez en cuando, que es importante pero está a retazos, lo que les va pasando a la otra Patrulla X que está en 2013. Y un poco eso será al final lo que veamos la solución, qué ocurre cuando se salva finalmente al senador Kelly, que se supone que ha cambiado el futuro, pero que nosotros no llegamos a verlo. Lo único que vemos es las muertes de todos los mutantes importantes que hemos visto a lo largo del cómic en ese 2013. La verdad es que es curioso, ahora te paso, doy paso, Raúl. Vale. Es curioso porque me llama muchísimo la atención el grupo de la Resistencia, ¿no? Del 2013, ¿no? Es un grupo muy reducido porque casi han muerto todos los superhéroes, bueno, sí, todos los superhéroes, no solo los mutantes, porque se da a entender, porque en el cementerio vemos las tumbas de Reed Richards y de muchísimos superhéroes que no son mutantes, pero se ve que debieron ayudarles, ¿no? Total, que me gusta el grupo porque está ahí, lo ven, ¿no? En plan mayor. Está Tormenta, que está un poco vieja. Está el hijo ya crecidito, ¿no? De Sue y de Reed Richards, ¿no? El de los Cuatro Fantásticos. O sea, el hijo que tenían pequeñito, que aquí ya es un hombretón. que según parece se ha casado con Rachel, que es una telépata, que porque hará falta una telépata en esta historia. Y lo que más me llama la atención es que está Magneto, paradójicamente, o sea, el némesis de Xavier, es el que está postrado en una silla de ruedas. Es que me hace mucha gracia. Y, ¿no? Y además no interviene con estos, o sea, está ahí un poco a su bola, ¿no? Uh-huh. Pero se supone que, bueno, que es uno de sus aliados, ¿no? Y luego también está Coloso, que es el marido de Kate Pryde, o sea, de la Kitty Pryde del futuro. Muy jugoso, ¿no? El hecho de que Coloso, en un momento determinado, cuando Pryde está a punto de viajar al pasado con su mente, dice que bueno, que, o sea, se le ve su porque Coloso le vemos aquí muy cambiado, ya no es este hombre honesto, bonachón y demás, sino que el odio y la bilis la ha estado devorando por dentro, y el tío se plantea el que Pryde deba hacer este viaje o no, ¿no? Porque a lo mejor su amorío no da lugar, ¿no? Y el hecho de que esté dispuesto, incluso se plantee, ¿no? El hecho de salvar a millones de personas solo para salvaguardar su amor con Kate, ¿no? Algo que, en fin, si cambian el pasado es posible que no se produzca, ¿no? Y se lo plantea el tío aquí en plan, oye, pues me da un poquito igual, que soy un poquito egoísta, ¿qué quieres que te diga? Me parece muy jugoso, ¿no? Para la historia. ¿Qué ibas a decir, Raúl? Sí, iba a decir que se nota la huella de Byrne en dos puntos que son sintomáticos y que luego están muy bien introducidos a la historia, pero que uno de los, bueno, dos de los ejemplos que nos hace ver que está muy implicado John Byrne dentro de esta historia es el hecho que hay un protagonista en el pasado y un protagonista en el futuro, y estos los eligió Byrne. En el pasado tenemos a Kate Pryde, que está elegida así. Está muy bien introducido en el argumento, nos explican que viaja al pasado porque estaba recién ingresada en el grupo y por eso no tenía sus defensas mentales tan desarrolladas como lo tenían el resto de personajes. Esto es un detallito que está muy bien, pero yo creo que la razón real por la que la puso de protagonista en la línea argumental del pasado es porque el propio Byrne creó al personaje, entonces pues era la niñita de sus ojos. Por otro lado, uno de los principales protagonistas de la línea futurística hasta que muere de una manera tan sangrienta y tan descorazonada, incluso lo vemos en la portada, es Lobezno. ¿Por qué? Pues por el hecho de que Lobezno era a su vez también canadiense como Byrne, y este autor lo defendió mucho a capa y espada respecto a lo que quería Claremont de él. Entonces también le da este protagonismo por eso, ¿no? Porque eran los dos son canadienses, y entonces a Byrne le gustó mucho el personaje. ¿Quién sabe? Se ha dicho más de una vez que si Byrne no le hubiera dado este brillo al personaje y no se hubiera centrado tanto, si el Lobezno que tenemos hoy en día, la superestrella de Marvel, hubiera llegado a producirse. Fíjate, pero ahí se nota que es una obra de ciencia ficción, porque Lobezno es coronel de la resistencia canadiense. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, durante todo lo que es la parte de 1988 del cómic, el personaje que más destaca es Lobezno, porque aparte de que le vemos hacer la bola rápida, hay un momento divertidísimo con Coloso en el que Coloso le pide que funcione como punto de apoyo para hacer una palanca con una viga gigante para lanzar por los cielos a Block y tal. Hay cosas de esas divertidas, y tiene, yo creo, que es la frase del cómic, que yo no sé un poco cómo la gente no se escandalizó en su momento, supongo que sí, un poco al escucharla, ¿no? Que es cuando Kate se mete en el cuerpo de su versión juvenil de Kitty, y se ve que cuando da su versión de que es la mujer del futuro metida en el cuerpo de la niña del presente, pues como que les cuesta un poco creerlo. Y es Lobezno el que dice, parece una niña, pero habla como una mujer, se mueve como una mujer y huele como una mujer. Y digo, joder, tío. Bueno, no, pero hay que pensar mal para que se, porque me lo leí ayer. Yo es por el instinto, digo, no entienda la gente más sucio de lo que es, pero que es un personaje que es el que tiene las chispas, digamos, en toda la acción, porque los demás son un poco pues más están en la acción y poco más. De hecho, el profesor Charles Xavier tampoco tiene gran participación, ¿eh? Ya, lo sé. Vemos ahí en el juicio con Moira, y poco más. Mística tiene bastante más papel y es una villana bastante aceptable, y esa nueva hermandad de mutantes malvados del presente, para tener los componentes que tiene, que son Avalancha, Piro, Block y Destino, da juego, ¿eh? Y ver pelearse a los mutantes mola bastante. Y Mole, que también está Mole. Sí, sí, Mole. Bueno, además es que es curioso porque la fecha en que todo esto transcurre, el momento en el que Pride despierta en su cuerpo más juvenil, es vital, ¿no? Porque se supone que está el tema de las elecciones, está el acta este que se iba a aprobar o no, y que debido al atentado terrorista en el que Kelly muere, pues se firma. Pero es que curioso porque es el primer día de la prueba de fuego en la sala de peligro de Kitty Pryde. O sea, hasta ese momento Pryde no se había metido nunca en este sitio. Y además Tormenta acaba de convertirse en el nuevo líder de campo de la Patrulla X, porque recordemos que hasta estos instantes más o menos, el líder de siempre, de toda la vida de este grupo, había sido Cíclope. Esta era la primera vez que veíamos a Tormenta al frente de, no, por debajo del profesor Xavier, por supuesto, pero digamos como líder de campo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque todavía muchísima gente no se había acostumbrado, ¿no?, a que Cíclope no estuviera en el equipo. Sí, poniéndonos en situación, cabe decir que esta historia está emplazada al poco de terminar la saga de la Fénix Oscura, que es una saga que tuvo unas repercusiones bastante dramáticas. Murió Jean Grey, o la que todo el mundo pensaba que era Jean Grey. Cíclope decidió tomarse un descanso para centrar su vida, ¿no?, después del dolor que había sufrido. Y Lobezno cambió su uniforme. El uniforme que vemos aquí, el de diferentes tonos marrones, no era el que tenía Lobezno hasta ese momento, que era el azul y amarillo. Y es en esta historia justamente cuando Lobezno estrena su nuevo traje. Yo tengo aquí el tomo este que publicó Panini, este que viene toda, bueno, que recopilaron un montón. Y ya en el anterior ya lo había sacado, ¿eh? Ah, sí, sí, sí, es verdad. Es de esta época, pero aparece justo después de la saga de Fénix Oscura. Sí, hay uno o dos números antes que ya lo saca. Pero bueno, se dice de hecho que este traje era una especie de luto que se puso a sí mismo Lobezno por la muerte de, que todo el mundo sabe que también estaba enamorado de Jean Grey, ¿no? Y este uniforme pues sería algo así como su manera de expresar el luto. Y que para un superhéroe, ¿no?, que se llama Wolverine, pues hombre, le pegan más estos colores que no el amarillo y el azul. Y yo, como cuando era pequeño y descubría a Lobezno, a Wolverine, ya le descubrí con este traje, cuando luego recuperó el traje amarillo y azul, que pertenecía a una época en la que yo todavía no leía cómics, aunque luego después esos cómics sí que los leí, a mí pues siempre me ha gustado más el traje marrón. O sea, siempre he preferido a Lobezno vestido de marrón. Es una de esas cosillas, yo qué sé, supongo que habrá gente como yo por ahí. El único problema era la hebilla, que le pusieron una hebilla así que hoy en día queda un poco cateta porque casi le llega hasta los sobacos y era un poco exagerada. Todo el resto era un traje que funcionaba muy bien, con unos colores estupendos, y que si se hubiera quedado como el traje oficial tampoco no pasa nada porque era la mar de elegante. Bueno, como es canadiense lo podemos alegar a que es su parte francesa. No, pero mira, antes has dicho una cosa, por retomar un poquito lo de los centinelas, porque sí creo que en los centinelas hace una cosa interesante que no termina de explotar, que se recupera en la película, pero que tampoco se termina de explotar, ¿no? Que es un poco la idea de que un arma que tú creas con cierta autonomía al final se vuelve contra ti, ¿no? Y está muy bien en ese sentido como hace tres grupos. Porque además los diferencia claramente los humanos, que son la H, los mutantes, que son la M, y luego los anómalos, que son la A, que son los que tendrían genes mutantes que pueden transferir, pero que ellos en sí mismos ni son mutantes, ni posiblemente lo sean, ni van a tener poderes. Y contra esos también se actúa. Y nosotros como humanidad en el cómic lo permitimos. Y de hecho al final los centinelas terminan llegando a la conclusión de que para cumplir con su función también tiene que controlar incluso a los humanos, ¿no? Y ahí aparece un poco el tema de los salvajes. Todo eso no se profundiza en eso y eso son líneas interesantes. De hecho, si lo ves desde un punto de vista haciendo un símil con, por ejemplo, con lo que sería la justicia, te parece aberrante. A nadie se le puede juzgar por tener una idea delictiva o porque pueda ser un delincuente. Tú no lo puedes juzgar hasta que no sea delincuente. En ese sentido, a mí me da más miedo una sociedad por cosas como esta que sea capaz de ir contra los anómalos, gente que no va a desarrollar un poder, pero que lo puede traspasar. Me parece que es una, por decirlo así, inseguridad jurídica que a mí no me gustaría vivir en ese mundo. No, y se deja intuir que al final los centinelas, si de verdad quieren llegar a complementar bien su misión, que a fin de cuentas es acabar con los mutantes, sí, pues tienen que controlar el mundo. Claro, y van a tener más tarde o más temprano, van a tener que finiquitar también a la humanidad, porque, en fin, como la mutación forma parte de la evolución, es como pan para hoy, hombre, para mañana. Claro, pero mira, esa es una idea interesante que no se ha explotado suficiente, ¿no? Y es verlo, ¿por qué se debería acabar el conflicto humano-mutante? Porque al final el mutante no es sino una manifestación de una evolución del humano que va a ser sí o sí. Vale, ahora hay gente que está adelantando esa evolución, pero algo te indica que es el paso evolutivo para toda la raza. Entonces, los mutantes deberían tener en vez de intentar controlar a los humanos, deberían verlos como parte de su pasado, ver un reflejo de ellos mismos, de proteger a esos, y los humanos no deberían ver a los mutantes como una amenaza, porque es a lo que va a llegar la humanidad, ¿no? Es como el futuro de una raza mirando a su propio pasado, ¿no? Entonces, la incapacidad para encontrar un punto de convivencia es lo duro y lo que se debería explotar un poquito más, ¿no? Al final, ¿qué llegamos? A lo de siempre, al miedo y la violencia que se genera contra el que es diferente porque actúa no la parte racional, sino la parte animal del cerebro reptiliano. Que luego me hace mucha gracia porque luego cuando analizas la película ves que hay gente que te está diciendo, va, como el director es como es, tiene una orientación sexual muy concreta, lo que está haciendo es un paralelismo con el sufrimiento que tienen determinados colectivos que sufren el rechazo. No es eso, es un rechazo generalizado. Podrías meter la orientación sexual, la capacidad mutante, la religión, el color, la raza, lo que quisieras, porque al final es reacciones por miedo contra lo que es distinto, porque no lo conoces. Sí, yo quería decir que, por desgracia, aquí ha pasado un poco como en Watchmen, ¿no? Que lo que ha trascendido de esta historia tan profunda, como lo estáis diciendo vosotros, se ha quedado muy en la superficie. Aquí lo que hemos extraído como herencia de esta historia es el típico personaje que viene del futuro para cambiar porque su futuro está todo acabado, ¿no? Como se hizo, por ejemplo, ejemplos de esto es Bishop o Cable también, y no se ha profundizado en eso que decís, ¿no? Es una historia que sí que daba un poco la alerta, ¿no? De hacia dónde se iba dirigiendo toda la humanidad, pero que no ha sabido calar hasta ese punto. O sea, se han quedado, los guionistas que han recuperado esto, se han quedado en eso, en el elemento superficial del personaje que viaja al pasado para intentar cambiarlo y ya está. De los dos cómics, como ya has dicho tú, Kurt, el primero nos presenta la historia y el segundo son leñazos aquí a Tutiplén, pero es jugosísimo porque se va intercalando la historia en las escenas del 2013 y del año 1980 y vemos a los dos grupos en diferentes situaciones, vemos cómo se desenvuelve y hay acción por un tubo. En este caso, en este punto, pues hay que decir que Byrne, a la hora de pegar gente, o sea, a la hora de dibujar gente pegándose, era un maestro, ¿no? O sea, el dinamismo, o sea, es que estas viñetas tienen movimiento, o sea, vemos a Coloso, pues brutal, ¿no? O sea, todas las intervenciones de Coloso son brutales, ¿no? Y todo, ¿no? Vemos los típicos conflictos de una tormenta que intenta hacerse con el grupo y que por el que primero va a tener que empezar a esforzarse es con un Lobet, ¿no? Que está claro que está descontrolado, que Cíclope sí, es verdad que aunque se llevaba muy mal, le daba, aquí se demuestra, ¿no? Que le daba que tenía una correa muy larga para él. Sin embargo, aquí Tormenta le quiere atar en corto y como que el otro se le subleva y dice, bueno, esto a Cíclope jamás se lo permitiría. Pues me lo vas a consentir a mí. Bueno, ya veremos. Por hoy te obedeceremos, ¿no? Y no sé, es un poco todos los conflictos que tiene esta Patrulla X en su seno, que de algún modo pues siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre el grupo ha tenido problemillas porque no olvidemos que es una familia bastante, bastante disfuncional. Sí, el dibujo yo creo que está muy bien y cabe decir que ya por esa época Byrne estaba también dibujando Los Vengadores. O sea, este tío se cascaba dos colecciones mensuales y se quedaba tan pancho. Y está bastante conseguido pues el hecho eso del dinamismo, como tú bien dices, el dinamismo de las peleas. Hay momentos de mucha fuerza, como cuando el Centinela acaba con Lobezno. Los escenarios del futuro están cuidadísimos, no así los del presente, pero los del futuro están muy, muy bien logrados. Y luego también que hay un personaje que tiene unos poderes difíciles de llevar, de conducir, como esa avalancha, ¿no? Que crea movimientos de tierra y crea olas de escombros y los lanza contra sus enemigos y está muy bien llevado también, ¿no? En los pocos momentos en que vemos a este personaje utilizar sus dotes, entiendes muy bien lo que está haciendo y el daño que supone, ¿no? Luego también está Pyros, que crea monstruos de fuego, controla el fuego y crea unos monstruos así bastante atemorizantes. No sé, yo creo que en general la labor de Byrne es muy eficiente. No creo que sea su mejor trabajo dentro de los X-Men, pero desde luego muy sobresaliente y está por encima de la media. Sí, de hecho, mira, me sorprendió porque hay viñetas que para la época están bien pensadas. Has comentado la muerte de Lobezno, que yo entiendo como tú que es una muerte impactante. Además, tiene un momento anterior muy, muy interesante porque vuelven a hacer la bola rápida Coloso y Lobezno y atacan a un centinela por la espalda, que hasta ahora habías visto morir a varios centinelas. Creo que eso es un punto a favor de esta obra, que no de la película, que los centinelas se puedan acabar con ellos, no con relativa facilidad, pero que sean vencibles. Y el centinela que está de espaldas se vuelve y pilla a Lobezno y además le dice: patético ser orgánico, ¿qué te creías? ¿Que me ibas a pillar desprevenido? Te he detectado enseguida, ¿no? Y sorprende. Y además ves caer el cuerpo y el cuerpo lo ves luego desprovisto porque lo quema totalmente con un rayo de carne. Ves ahí prácticamente un brazo y un hombro de simplemente del esqueleto metálico de Lobezno, que curiosamente en el presente también tiene las garras de adamantium. No ocurre así en la película y eso me parece un punto a favor de la película, pero es que justo cuando van a acceder a donde está precisamente ese centinela que está protegiendo una instalación a la que quieren acceder, suben en un ascensor y te muestra la conversación que tienen en el ascensor. Y para mostrártela, lo que hace este, corta como si estuviese cortada la pared y ves a los personajes de espaldas dentro del ascensor y ves los cables que suben arriba y bajan abajo por del ascensor, ¿no? Y recuerdo que cuando la he revisitado ahora digo, mira, es una viñeta con una solución muy moderna para ser de 1981. Curioso. Bueno, pues más cositas sobre el cómic. Venga, Raúl. Sí, ya un poco antes de acabar, decir que esta historia contó con dos secuelas oficiales, aunque gracias a lo que aquí se cuenta, se introdujo al personaje de Rachel Summers dentro de lo que es la alineación oficial de los X-Men y gracias a ese personaje se iban dando retazos, íbamos conociendo cómo había quedado el futuro tras esta aventura. Pero así, a modo oficial, en 1990 se publicó Días del Futuro Presente, que era una historia que se contaba a lo largo de los anuales de los Cuatro Fantásticos, de los Nuevos Mutantes, de Factor X y X-Men, ¿no? Aquí el protagonista no era Rachel Summers ni era Kitty Pryde, sino que teníamos a Franklin Richards, que era el que venía del futuro para intentar cambiar toda lo que era la situación. Y ya también, aparte de eso, Lobezno contó con una miniserie titulada Lobezno, Días del Futuro Pasado, que esta no la he leído, pero parece bastante interesante porque lo que se hace es centrar la trama en los acontecimientos de Lobezno como miembro de la resistencia canadiense. Entonces puede ser también una manera interesante de complementar los acontecimientos que vemos en la saga. Cabe decir que desde luego ninguno ha tenido la trascendencia que ha tenido esta primera saga y han quedado como productos menores que, bueno, todos sabemos cómo es Marvel, ¿no? Siempre que algo tiene éxito, tarde o temprano quiere tirar del hilo y quiere explotarlo un poquitín más, ¿no? Hasta ver a dónde llega. Sacacuartos, Raúl, esos son sacacuartos. Sí, y Marvel lo sabe hacer mejor que nadie. Le dicen a Lucas, pero en todos los sitios cuecen habas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues curiosamente, fíjate, pensamos que no íbamos a poder contar con él, al menos en este apartado. Estábamos casi a punto de finiquitar, pero bueno, ha estado aquí haciendo un auténtico esfuerzo por estar aquí con nosotros. Pues del futuro nos llega Rafa Pagis. Rafa, bienvenido. Muy buenas, Antonio, y un saludo a Kurt, a Raúl, a los oyentes y a quien haga falta. La verdad, has llegado en un punto en el que ya estábamos casi finiquitando el cómic, así que vamos a perdonar el hecho de que tú hayas llegado del futuro un poco tarde. Pero bueno, ¿qué te parece a ti este cómic Marvel, Días del Futuro Pasado? Bueno, lo primero que me perdone la gente, como no os he oído, si me repito, pues lo siento, así que voy a intentar ser breve. Mira, lo primero que pienso yo de este cómic es que me trae muy buenos recuerdos, porque yo soy adorador eterno de la etapa de Claremont en los X-Men y bueno, me parece que es de lo mejorcito que hizo. Me hace mucha gracia este cómic porque ahora parece que para que algo se nos quede un poco en la memoria, pues tenemos que hacer sagas aquí de 6 números, de 1 año tal. Y aquel hombre se sacó en 2 numeritos, pues al final, no sé, consiguió que aquella saga se nos metiera a todos un poco en el corazón, aquel futuro hecho polvo. Y bueno, yo le tengo, ya te digo, yo le tengo bastante cariño. Me acuerdo que en su día me llevé una sorpresa bastante grande. Y bueno, más allá de eso, lo he releído recientemente y me he encontrado con que quizá era más, no sé, lo tenía en mi memoria un poco endiosado aquel cómic, y bueno, se me ha caído un poco el alma a los suelos al ver el color. Lo he visto ahora como un cómic coloreado horriblemente mal. Mira que uno relee cosas, pero con este me lleva un chasco muy grande. El segundo número de los dos que son, pues me parece bastante flojito, porque apenas se limitan a darse puñetazos y patadas, pero realmente trama tiene poca. Donde de verdad está la chicha es en el primero. Y bueno, y poco más. Y ha servido, pues como ya sabemos, de semillita para una peli que, pues oye, que ya hablaremos después, pero tampoco ha sido tan mala, creo. No sé, y ya si quieres que te explique algo más, te lo explico. Pero es que como no sé lo que habéis dicho, me sabe mal repetirme. Pero vamos, básicamente eso, que yo le tengo bastante cariño a este cómic y tiene su gracia todo aquello de los viajes en el tiempo y tal. No sé, me parece que funcionó muy bien en su momento. Bueno, prácticamente estamos ya en la recta final, conclusiones y poco más. No sé si queríais contar alguna cosita más, Kurt. Kurt, ¿tú tenías así algo? No, pues, yo en principio no, hombre, joder, podríamos hablar muchas cosas, pero yo creo que las vamos a hacer, yo por lo menos las voy a dejar para cuando comparemos con la película o cuando hablemos de la película, como hay cosas que mejora y empeora, damos algún retoque más del cómic. Raúl, por tanto. Sí, pues alguna cosilla me gustaría decir, ¿no? Venga. Sobre todo es que llama bastante la atención las similitudes que hay entre esta historia y el Terminator de Cameron, porque, joder, es que la premisa es prácticamente calcada una de otra. A mí me gustaría saber si Claremont se leyó esta historia antes de hacer Terminator, porque tenemos aquí un futuro arrasado, la guerra entre humanos y máquinas, tenemos el viaje al pasado para intentar corregir la situación. La verdad es que hay un montón de elementos que coinciden, y que al ser Días del Futuro Pasado una historia previa a eso, cabe decir que si ha habido imitación ha tenido que ser más por parte de Cameron que no viceversa. Y bueno, pues ahí lo dejo. Si hay alguien que sepa más de esta historia que lo diga, a mí la verdad es que me parece bastante curioso, ¿no? Y luego ya por ende, lógicamente, pues también tenemos Matrix, ¿no? También por este reverso de la historia. Y así un poco continuando lo que ha dicho Pagis, le doy la razón. Es una historia muy corta de 2 números que yo cuando la releía, el único pero que le he podido encontrar es que quizás para acabar de haber sido genial y acabar de ser más redonda si cabe, le hubiera hecho falta un número intermedio que desarrollara más la trama del futuro, porque queda un poco corta. Vemos que se precipita desde los acontecimientos de 1981 a los de 2013 y casi no se desarrolla nada, ¿no? Y se podría haber dado un número más para conseguir haberle dotado de más profundidad a la historia. Pero con todo y con eso, yo creo que estamos ante un cómic muy interesante, sobre todo por cómo acaba, ¿no? Por el hecho de que no es una victoria rotunda y no sabes exactamente por qué lo han hecho, ¿no? Ni las consecuencias que ha tenido. Eso lo iremos viendo más adelante. Y rompe mucho con los finales que estábamos acostumbrados en ese momento en los cómics, ¿no? El final feliz en lo que los héroes conseguían salvar la situación y las consecuencias de todos sus sufrimientos siempre habían ido para bien. Además, una de las cositas que hasta ese momento no habíamos visto y que era muy potente era en un único número ver cómo moría Lobezno, luego cómo moría Tormenta dos páginas después, ver el encabronamiento de Coloso y el zambombazo que le pega a un centinela que le saca, vamos, a través de la fachada del edificio, le saca al exterior y todo del edificio. Bueno, brutal, ¿no? Entonces, todas esas muertes, todos, porque también vemos aquí cómo muere el Magneto y un montón de, vamos, que está todo como muy... no sé, me parece que es muy intenso, es un cómic muy, muy arrollador y creo que todo eso jugaba a favor de este cómic. Por tanto, chicos, creo que ya más o menos hemos dejado a este cómic en su sitio. Llega la hora de meternos en la película, pero no sin antes saber qué dicen nuestros oyentes aquí en las redes sociales sobre el cómic de Claremont y Byrne. Luego, si se acumulan algunos, porque lo acabo de poner ahora mismo, y bueno, pues se han juntado muy pocos comentarios, pero bueno, a ver qué... Si luego más adelante vemos que hay unos cuantos más, leemos unos cuantos más. Entonces, Ximo Jo Ximind dice, mítico, como lector ha sido de X-Men. Jorge Pérez dice, es un gran cómic, las adaptaciones a serie de televisión en los 90 tuvo sus diferencias con la versión cómic, pero es más que evidente, sin entrar en spoilers, que la película del 2014 es la que más licencia se toma. Aún así, es uno de los mejores cómics de los X-Men. Saludos desde Venezuela, siempre les escucho. Pues muchas gracias. Vamos a seguir con Alberto Sánchez Montenegro, que dice, el cómic es una puta maravilla, creo que he ido un poco hype a ver la película. Fabián González dice, un cómic imprescindible en la historia de este arte. El dúo Byrne Claremont crearon la mítica historia, la cual hoy en día aún sigue alimentando a otros arcos argumentales. Oscar Pérez Moreno dice, por Dios, marcó un antes y un después este cómic y es una obra de arte. Para mí demasiado corto. Pero claro, cuando disfrutas algo de verdad, siempre se te hace corto. Tony Castillo dice, como casi todo lo que hacían en esa época, Claremont y Byrne, magia pura, junto a la saga de Fénix Oscura, lo mejor de X-Men. Víctor Jesús Aragón, y ya acabamos aquí, Peñarrieta, dice, muy buena, y está buena la desintegración de Wolverine por parte de un centinela, que además salía en la portada, no sé si os acordáis. Como que de arranque, destruir la inmortalidad de este personaje te engancha. Vale. Pues esto es lo que han dicho nuestros oyentes hasta hoy. Yo, pues nada, que era el último que quedaba por decir cositas antes de hacer una pequeña pausita y de meternos con la peli. Decir que, bueno, una recomendación más que otra cosa. Hay muchas personas que a lo mejor pues han empezado a leer cómics recientemente, puede que vean esta película y decidan acercarse al cómic. Bueno, pues que no lo descontextualicen, que lo vean como una obra de los 80. Que en los 80, pues, no era sencillo encontrar cómics tan absorbentes, tan intensos y tan bien ejecutados como este, y que, por lo tanto, pues, yo no voy a hablar de obras maestras, pero sí que me gusta decir que es una historia muy destacable a la que yo le tengo un cariño inmenso. Y me parece que es una de mis historias preferidas de X-Men, porque lo leí en su momento y me impactó, que es a lo mejor como hay que leer determinadas cosas. No hablaría de que le haya pasado factura, aunque está claro que ahora, pues, el hecho de que el futuro sea el año 2013, que ya hemos dejado atrás, y que no sea exactamente como aquí lo pintan, y algunas cosillas que son un poquito, pues eso, muy de los 80 o de finales de los 70, ¿no? Pues francamente, es posible que veas este cómic y no te lo puedas tomar demasiado en serio. Pero aún así, creo que dentro de su contexto habitual y analizándolo un poco con la vista, ¿no?, de una persona que tiene que leer estos cómics en su debido momento, me parece que es un cómic que para nada envejece mal, sino que es un cómic que hay que saber leer, que no siempre todo el mundo aplica esta forma de leer cómics, ¿no? ¿Te recomendar esto? Pues poco más. Que yo no estoy de acuerdo contigo, Paquis. El color era el de la época, tío. Ya sé que ahora con los ordenadores se colorean los cómics preciosista. Vamos, es que en X-Men se coloreaba de esa forma. X-Men, Vengadores y todo, tío. Jo, pero yo de vez en cuando me releo cosas antiguas y este me ha llamado especialmente la atención el coloreado lamentable que tiene en algunos momentos, ¿eh? Mira que me sangraban los ojillos, ¿eh? Hay cositas por ahí de la época muchísimo mejor coloreadas. Pero vamos, que eso no hace de menos el cómic, ni mucho menos. Mira, sí que... Bueno, y fondo sin colorear, que se pone tres o cuatro viñetas que para ahorrarse el fondo las pone en blanco y tira millas. Sí, o lo pinta todo de gris. Venga, de gris, pues de gris, o de marrón, y ala, y sea lo que sea, no importa. Pero ya, bueno, os he dicho... pero ya, lo de que lleve dos publicaciones a la vez, yo creo que ahí explica un poco, decir, bueno, vamos a ahorrarnos un poco de trabajo en los fondos porque no llego. Claro, hay que tener en cuenta eso, que este tío era rápido, pero no tan rápido. Y aparte que el coloreado no lo hacía Vine, por Dios. Solo el, no, no, y el dibujo. Sí, el dibujo de Vine es una pasada. Pero ya, bueno. pero aunque no lo haga él, él tiene que entregar para que el colorista o coloreador lo haga. Si está llevando las dos publicaciones a la vez, para cuando pasa el material a entintar y colorear, eso ya lleva un retraso. Entonces llega el colorista y le dicen, tienes que entregar mañana. ¿Qué hago? Claro. Lo que puedo. No, aún así hay alguna... Yo recuerdo la viñeta en la que está Tormenta así creando un monzón encima de Pyros y está muy mal coloreado, pero creo que el dibujo de Vine está estupendamente. Bueno, pues yo creo que ya está. Vamos a zanjar esto. Hacemos una mini pausa para meternos con la película acto seguido. ¿De acuerdo? Pues ahora volvemos. Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. Uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcast típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar la órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, la órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. Seguimos aquí en la órbita de Endor. Tras analizar el cómic Días del Futuro Pasado, nos ponemos a analizar la película que tiene ese título, aunque poco tiene que ver con el cómic. Se respetan algunos conceptos, pero luego a partir de ahí se hace otra historia completamente distinta. Bueno, seguimos por aquí con el Kurz, con Raúl Martín y con Rafa Pajis. Con el Kurz, cuéntenos un poco cómo se ha ido gestando este proyecto cinematográfico, datos de producción, lo que le dé a usted la gana. Bueno, vamos a ver. X-Men Días del Futuro Pasado, basado en el cómic que acabamos de resumir y comentar, una película de 131 minutos, 200 millonacos de presupuesto, ahí es nada. Dirección de Bryan Singer, aunque no iba a ser el director iba a volver a ser Matthew Vaughn. De hecho, estuvo trabajando en el inicio de la producción. La historia en ese momento que empezaron a pergeñar estaba bastante ya definida, sobre todo en lo que era el tema del atentado de Kennedy, que iba a tener bastante peso. Al final Matthew Vaughn se bajó del proyecto, se le dio a Bryan Singer, antes de dar el placer definitivo, el ok, lo que hizo fue contratar, porque era una cosa indispensable para él, para asumir la película, tanto a Hugh Jackman como a los dos actores, digamos, más tradicionales, a los dos actores viejos, a Patrick Stewart y a Ian McKellen. Con lo de Hugh Jackman no tuvo ningún problema. De hecho, ya en ese momento le dijo que iba a ser el protagonista, que iba a cambiar el punto de que la viajera en el tiempo fuese Kitty Pryde para que fuese él. Dio a posteriori una justificación, luego os la presentaré si no la conocéis, y si queréis las discutimos, si es una justificación sensata o simplemente es vestir o adornar el muñeco. Para contactar con Patrick Stewart y con Ian McKellen, lo que hizo fue visitarlos a una de las representaciones que estaban haciendo ellos dos en ese momento de la obra Esperando a Godot, que participaban los dos. Les dijo que quería que retomasen los papeles. Los dos se sorprendieron porque ya pensaban que no iban a volver a interpretar a Xavier y a Magneto, dado que se había pasado el relevo a la siguiente generación. Aceptaron encantados, teniendo ya atado a Hugh Jackman y a estos dos actores, por así decirlo, veteranos. Cerrar el contrato suponía que iba a entrar su director de fotografía, que es el que la acompaña siempre, Newton Thomas Siegel, que ha hecho con él, pues como digo, todas sus películas. también subió al carro en el apartado de la música John Otam, que es también el músico de referencia para sus películas, que curiosamente también aquí hace, porque además de ser compositor, es editor, hace las labores de edición. Si alguno va a IMDb, verá que hay como coautor en la edición una persona más, en concreto, a ver si me acuerdo el nombre, Michael Lewis Hill, que lo tengo aquí apuntado por si se me iba la pinza, que entiendo que aquí no está tanto como colaborador, sino como aprendiz, dado que tiene una carrera bastante corta todavía. De hecho, ha hecho cortos de animación y cortos para televisión, y ha estado en producciones televisivas como Halo 4, o sea, se está baqueteando. Aquí entiendo que está un poco como aprendiz, porque además Otan es un editor con experiencia. Cuando empezó el proyecto, ¿qué hicieron? Hicieron una campaña viral, que esto suena un poquito mal, pero sí que la hicieron. Para ocultar un poco la película, hicieron dos cosas. Una fue utilizar un nombre falso de producción, que eso se hace mucho. Si la gente se acuerda, cuando hablamos de Star Wars, comenté que hay una de las películas de Star Wars se llevó en producción como Jack, otra se llevó como Blue Harvest. En este caso hicieron un guiño todavía más cachondo y la producción, digamos, tuvo el sobrenombre, sobrenombre de Hello Kitty, haciendo referencia a Kitty, y despistando por un lado que era una producción de los X-Men, y por otro lado, por si alguno la identificaba, como al final se identificó, indicando que la protagonista iba a ser Kitty, que ellos sabían desde el principio que no. Con eso se lanzó la producción, se hizo una campaña viral también, aprovechando un poco toda la idea que tenía Matthew Vaughn sobre el asesinato de Kennedy y la implicación de Magneto. Esa historia la ampliaron, la contaron, la dejaron difundir para que los que seguían la producción se despistasen un poco y se centrasen en discutir sobre toda esta historia de Kennedy, que sí que es cierto que en el tema de Vaughn había estado trabajada en parte, no tanto como luego ellos hicieron ver, ¿no? Que ahí metían todo, metían una conspiración, metían a Trash, metían a un montón de gente, incluso metían a Mística y manipulando a Ausgard con Emma Frost. Bueno, había ahí un batiburrillo bastante grande. Tuvieron la suerte también, porque hacía tiempo que querían meter en la franquicia a Quicksilver o Mercurio, si lo preferís. Hasta entonces no había sido posible porque había un problema de derechos. Ese problema de derechos se solventó con un acuerdo en mayo de 2013, lo cual les ha permitido meterlo en Días del Futuro Pasado, y lo meterán desde luego, y ya está confirmado, en Age of Ultron. Luego os comentaré, pero creo que Quicksilver es de lo que más recuerda a la gente cuando sale esta película, porque tiene una escena brutal. Se encontraron también con algunos otros problemas de producción, por ejemplo, con el papel de Halle Berry haciendo de Tormenta, porque en ese momento estaba embarazada y tuvieron que eliminar alguna de las escenas, y pierde un poquito de peso, aunque vemos una muerte impactante y la vemos bastante en pantalla. Hicieron para los Centinelas casi todo digital, pero hay un Centinela a escala 1-1 construido en realidad, y eso aporta un poquito más de credibilidad a la película. Sabemos también, gracias a la entrevista que le hizo el señor Motos a Hugh Jackman recientemente, que para las escenas en las que Lobezno está dormido en el futuro, o para nosotros el muy futuro, ahí iban a usar un muñeco, que parece una tontería, decir, bueno, pues para que esté quieto, pues se puede estar el actor. Hicieron un muñeco reproduciendo a Hugh Jackman, al final no lo usaron, fue el propio actor el que hace todas las escenas, incluso las que está tumbado en el futuro, mientras viaja mentalmente en el tiempo. Y lo que ocurrió con ese muñeco, como contó luego Hugh Jackman aquí en la entrevista de Motos, es que estuvo circulando y sobre todo Ian McKellen y Patrick Stewart se lo llevaron de farra, le dieron de beber al muñeco, y hay fotos por ahí bastante divertidas y que no creo que vean la luz. La elección de Peter Dinklage, que lo conocemos aquí por hacer de Tyrion Lannister, también fue interesante. Fue un empeño personal de Singer, que veía en su aspecto un dato muy importante. De hecho, cuando habla el actor, dice que Singer lo veía también en cierto modo como que tenía algo mutante, y también que en el fondo tenía un resentimiento por su aspecto físico que volcaba en los mutantes, y que por eso lo contrató y bueno, un poquito yo creo que por no aburrir, ya que he ido a toda pastilla, en cuanto a datos de producción, eso sería lo más destacado. También mencionar que el rodaje se hizo en dos partes muy determinadas y muy claras. Al principio se rodó con todos los actores, por así decirlo, jóvenes o de primera generación en lo que es la parte del futuro, y cuando eso se acabó, rodaron la parte del pasado con todos los actores veteranos. Comenta Singer que el rodaje fue de un ambiente estupendo, de mucha camaradería, que es el mejor ambiente de rodaje que ha tenido después de Sospechosos Habituales, y que quedó encantado. Muy bien, ¿algún comentario sobre este, sobre estos particulares, niños? Yo si queréis, yo lo que es de producción, creo que lo he comentado casi todo. Yo, si queréis, os hago una referencia de los cameos, o si quieres empezamos por actores y papeles. O venga, sí, porque yo os voy a decir una cosa. El hecho de mezclar la anterior saga, donde se descubrió a un montón de actores que luego pasaron a ser superestrellas, que lo mismo ocurrió con Primera Generación, con First Class, el mezclar ambos elencos de personajes de ambas sagas, nos presenta una película aquí con un reparto, bueno, con unos pedazos de nombres impresionantes. Está claro que hay algunos que no son protagonistas, Halle Berry apenas sale, pero bueno, si te pones a dar nombres no paras y son pedazos de nombres, ¿eh? Venga, vamos a empezar con el casting. Bueno, yo si quieres te cuento que he dicho que te iba a contar antes un poco por qué se eligió a Hugh Jackman. Yo creo que porque evidentemente es un personaje que tiene mucha más fuerza y más tirón. La justificación que se dio es que no se podía hacer con Kitty Pryde, porque no se podía conseguir que esta actriz tuviese 20 o 25 años menos, que era imposible, y que el único miembro de la Patrulla X que podía viajar en el tiempo 25 años o 30 conservando el aspecto físico era el personaje Lobezno, y que por eso se hizo así. Yo no sé si eso os convence. A mí no me convence nada, principalmente porque hay un momento de la película donde tienes sentado enfrente a los dos Xavieres y ves que no se parecen, vamos, como me parezco yo a Xavier, o sea, no se parecen nada. Y si la excusa es esa, pues oye, haberme contratado a otra actriz para hacer de Kitty Pryde y punto, que ya lo has hecho con Xavier y con Magneto, ¿no? No pasa nada. De todas formas, vosotros... ¿Que prefieran a Lobezno? Pues bien, pues que lo prefieran, pero que no me den esa excusa del actor cuando tienes dos con las que no te ha importado hacerlo. O sea, pero tú preferirías a Kitty Pryde antes que a Lobezno, ¿no? O sea, yo creo que hay cambios que son, hasta cierto punto, bueno, sí, son muy chuscos, pero yo los prefiero. Yo prefiero tener a Lobezno constantemente en pantalla que no a Kitty Pryde. Sí, bueno. y luego también tiene una justificación que me parece muy acertada, o esto ya es spoiler, la justificación, no lo voy a dar, luego si quieres la damos... La justificación de por qué solo Lobezno resistiría ese viaje me parece que le da solidez. Puede ser todo una excusa para utilizar este personaje, pero por lo menos yo creo que lo visten bien. Se aparta del cómic, pero se aparta con cierta racionalidad. Sí, yo estoy bastante con Kurt. De todos los cambios que se han hecho respecto al cómic, algunos bastante dolorosos, este lo encuentro el más razonable, por el empaque sobre todo que tiene el autor. Hugh Jackman es un actor que llena mucho la pantalla, que tiene mucho carisma, y tenerlo al frente de la película ha sido, al menos en mi opinión, un buen acierto, porque sabes que si te fallan otros elementos, Lobezno no lo va a hacer. Y encima cuando está interpretado por Hugh Jackman tan solemnemente, y que se nota que el tío aquí sigue estando muy interesado en interpretar a un Lobezno como Dios manda. Vuelve a estar realmente ciclado, con un aspecto físico muy bueno, envidiable, diría yo. Y es uno de los cambios que vuelvo a decir que menos me ha chirriado a mí. Y el personal femenino estará encantado porque nos hace un desnudo integral de espaldas, pero integral. O sea que las niñas estarán contentas. Bueno, las niñas y algún niño, supongo. Que también estoy contigo, vuelve a estar muy en forma, está muy musculado, muy definido, y aunque tiene demasiadas venas en el lado derecho del hombro y el brazo, la verdad es que el tío está impresionante. Me ha resultado muy curioso que se hace con él algunos guiños que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando despierta en el pesado, la mujer que está con él en la cama lo llama Jimmy, o sea, está recuperando un poco el guiño a que se llame James Howlett y no Logan, y luego me ha hecho mucha gracia porque eso cuesta más verlo, se puede encontrar también en alguna referencia cuando le pegan los tiros al principio de la película, se los pegan en la misma posición y con la misma distribución que tiene un personaje de manga bastante interesante como es el Puño del Norte, ¿no? Y están colocados exactamente igual, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos a Hugh Jackman presentado. Seguimos. Bueno, de Charles Xavier hace por un lado James McAvoy y por otro lado, pues ya lo hemos dicho, Patrick Stewart. También creo yo que tiene un papel aquí bastante difícil de llevar a cabo, el de James McAvoy, ¿no? Porque tenemos a un Charles Xavier bastante desolado por lo que ha estado aconteciendo previamente en el lapso ese que hay entre una entrega y otra que no se explica demasiado bien. Pero sí, la verdad es que pese a que James McAvoy lo interpreta bien y volvemos a tener el Charles Xavier de antes, es un personaje mucho más sombrío en el sentido de que ha perdido las ganas de vivir y ya no tenemos los chascarrillos aquellos que tenían, ¿no? De cuando, como en la entrega anterior, le dicen de raparse el pelo y dice no, el pelo ni me lo toques, ¿no? Esa acidez de en algunos momentos humor inglés, por desgracia, aquí lo pierde, vuelvo a repetirme, por necesidades del guión. En esta película es necesario que Charles Xavier tenga mucha menos alegría por la vida, pero bueno, sigue estando muy bien interpretado y tenemos aquí pues un digno heredero, ¿no? De lo que del momento y del papel que tanto tan famoso hizo Patrick Stewart. Sí, yo estaría un poco de acuerdo. Yo de todas formas lo que le veo a este personaje, lo que le veo un poco a toda la película es que este revival de los 70 que hacen ahora muchas producciones norteamericanas, para ellos es una década importante, pero joder, es un poquito dura de tragar, por lo menos desde el punto de vista estético, ¿no? Películas recientes que hemos tenido ganando Oscar a porrillos nos recuperan los 70, aquí parece que hay un esfuerzo por ponernos otra vez las cazadoras de cuero marrón y esta moda y estas gafas, y estos bigotes, y estas corbatas. Yo te digo una cosa, yo si fuera a los años 70 en una máquina del tiempo, yo vestiría igual que James McAvoy, tío. Sí, bueno, ahí. Y se recupera también hasta cierto punto un poco el tema de las drogas, ¿no? Porque hasta cierto punto Charles Xavier es un drogadicto. No de drogas, digamos, ilegales, pero sí de esos sueros. Y por lo menos el discurso ese de prefiero perder mis poderes, pero poder andar y no tener dolor, más que andar incluso evitarme el dolor físico, yo creo que eso que está explotado es, por ejemplo, un punto interesante. El momento también en que se encuentran los dos, Xavier, que está metido un poquito, a mi entender, con total calzador y no... Completamente de acuerdo contigo. No le encuentro la lógica de ninguna forma. No tiene ninguna lógica. Pero sí, por lo menos es atractivo ver a esas dos personas en dos, que en realidad es una persona en dos momentos vitales, tener una conversación y darse un consejo de lo que sabe uno del otro y que se conocen bien. Lástima que esté metido sin ningún tipo de justificación. De todos modos, para que luego la gente no nos pegue palos, yo creo que no está bien explicado, justificado. Pero solo por tener esa escena con los dos Xavier, el del futuro y el del pasado, que sí, hagan lo que les dé la gana. O sea, yo claro, te lo digo, que yo el calzador lo aplaudo siempre y cuando luego nos den una escena, sí, tan íntima como esa. A mí me encanta ese momento y me parece que es de los mejores momentos de la peli. Sí, que tiene 3 o 4 y muy destacados. Los demás, bueno, ya, opiniones para todos los gustos. Bueno. Sí, bueno, se podría pasar luego a Magneto, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos hablado de James McAvoy mucho porque sale mucho más que Patrick Stewart, pero bueno, ¿qué decir del mítico Capitán Picard? Aquí sale menos, al principio sale un poquito más, pero luego le perdemos de vista por completo hasta ese instante que estamos citando. Pero bueno, que al igual que Ian McKellen, se puede decir que cumplen y poco más. No están especialmente sembrados, pero es que tampoco sus personajes están escritos para que resalten demasiado. Así que ya citamos a McKellen y a Stewart y nos centramos con sus versiones más jóvenes, que a fin de cuentas son los que sostienen la peli. Así que, pues Michael Fassbender. Raúl. Sí, Michael Fassbender vuelve a interpretar nuevamente a Magneto. En este caso, como se tiene que medir con otros personajes de bastante talla, como es Hugh Jackman y tal, lo vemos que no tiene tantas escenas para resaltar como sucedió en el film anterior. Quizás también lleva a cabo una interpretación un poco más pobre que en X-Men First Class, pero bueno, hombre, es un actor realmente solvente, es un Fassbender, es un monstruo de la pantalla, y entonces pues ahí a poco que haga siempre consigue convencer, ¿no? En este caso es eso, en este caso interpreta a un Magneto que tendría que ser quizás ya un poquito más vindicador de lo que es, ¿no? Que sea un Magneto que se está erigiendo ya como la parte más radical de lo que es la facción mutante, pero sin embargo creo que lo que tenemos en realidad es nuevamente a alguien que busca otra vez la amistad con Charles Xavier. Tenemos un personaje que creo yo que aquí hace una función bastante conciliadora, por lo menos en la primera mitad, ¿no? Luego el personaje hace un cambio que yo no sé si es que cabecee en ese momento en el cine o no está bien explicado, pero tenemos que en la otra mitad de la película es un personaje que casi parece su hermano más malvado, más que el que arranca el metraje. Y un poco eso, ¿no? Poco cabe decir, igual, francamente bien interpretado en los dos casos por este actor, pero creo que se podría resumir el papel de Magneto, es eso, ¿no? Un gran cambio que salta del principio de la película hacia el final y lo convierte en un personaje completamente diferente, ¿no? De cuando empieza. Hombre, lo cierto es que como aquí tiene bastante menos papel que en la anterior, a mí me ha parecido un poquito desaprovechado. Yo hubiera preferido, no sé, más momentos Fassbender, pero bueno, en fin, que no está mal. Qué bien, qué estupendo. De todos modos, ¿no pensáis que esta franquicia tiene mucha más suerte que otras con el tema de los malos y los antagonistas y todo eso? Porque, oye, tanto otras como Magneto, por lo menos son malos que no da vergüenza mirarlos cuando tienen que portarse mal. No, a mí aquí me ha gustado Magneto. Cuando se desata, en ciertos momentos yo he llegado a ver al personaje que tanto me gustaba en los cómics, sobre todo en los cómics de Claremont, ¿no? Claro. Era un Magneto que sí que lo veías que se desataba, que tenía sus intenciones, pero no era el monstruo sin alma, no era el villano plano porque sí, ¿no? Y aquí sí que he podido reconocer mucho a ese Magneto, ¿no? Al enemigo, pero que cuenta con alma. Y, hombre, en eso, si lo comparas con otro, supongo que un poco también te estabas refiriendo, por ejemplo, a los enemigos de Spider-Man, pues sí, no sé, se nota mucho. Sí, se nota que está bastante más trabajado aquí este villano. A ver, ya, este actor tiene una ventaja y a mí me parece un gran actor, ¿eh? Hay gente que dice que Fassbender está muy sobredimensionado, que están todos proyectos, que todo el mundo tiende a alabarlo sin motivo, pero yo no creo que sea así. Tiene una ventaja, como he dicho, que es la presencia física. Hay actores que tienen una fuerza física tal que sin hacer nada pues ya te llenan la pantalla, y eso no es que sea un mérito, porque se tiene o no se tiene, pero ayuda mucho, ¿no? Entonces, Fassbender es un poco de estos, que lo pones delante de una cámara y el tío con un solo gesto ya te llena esa escena. Tiene eso a su favor. Si los guionistas le hubiesen dado un poquito más de fuerza al personaje en algún momento, o hubiesen evitado que hiciese alguna tontería, porque lo del estadio no tiene ni pies de cabeza, ni tiene sentido, es simplemente una cosa de estas megalomaníacas, que quizás la megalomanía en ese momento le viene bien, pero no ayuda. Y sin embargo, sí que se han dejado por el camino alguna cosita que le hubiese dado todavía un poquito más de fuerza, ¿no? Por ejemplo, en esa relación con Quicksilver, que se deja intuir que si tu madre, he conocido a tu madre. Luego hay una escena que la madre pone cara cuando lo ve en televisión de a ese tío lo conozco. Y luego se eliminaron algunas líneas de diálogo, por ejemplo, de Quicksilver. Y perdonad que le llame Quicksilver, siempre se me va a Quicksilver. Hay una línea, por ejemplo, de diálogo en la que mencionaba que tenía una hermana gemela que se llama Wanda, que ya sabemos que es la Bruja Escarlata. Entonces, eso podría haberle dado un poquito ya de inicio a lo que es la familia, por así decirlo, Magneto, que le hubiese dado un poquito más de fuerza. Se quedan un poco al final en hacer ese cambio repentino y poco explicado de estoy medio domesticado, se me va la pinza, ¿no? Y dices, ¿por qué? Venga, pues pasamos a la siguiente. Jennifer Lawrence interpretando a Raven Mística. Sí, bueno, pues aquí este es quizás también otro de los ejemplos claros que tú decías en la ocasión, ¿no? Jennifer Lawrence aquí ya la tenemos convertida, si no en una estrella, en una cuasi estrella, y sin embargo, pues sigue haciendo un trabajo bastante importante en la película, ¿no? Aquí la vemos un poquito más convertida en lo que era la mística de la saga anterior, una mística muy física que reparte estopa diestro y siniestro, y hay escenas que sinceramente no sé dónde acaba el doble y dónde empieza Jennifer Lawrence, porque se nota que es una chica que en lo que se respecta a aspecto físico y a cuidar su cuerpo lo debe tener muy al día, porque realmente la vemos haciendo unas proezas físicas malabarísticas que ya quisieran otras actrices. Un poco a nivel de interpretación me ha parecido pues casi el caso, ¿no?, que comentábamos antes con Fassbender. Está más venida atrás, tiene menos protagonismo que en la de esta anterior, en la película anterior, aunque bueno, no llega a ser el personaje callado que no tenía ningún tipo de personalidad de la primera saga. Aquí se le guarda un momento muy importante dentro de la trama, que es quizás más para la parte spoiler del programa, pero cabe decir que sí que consiguen mantener, aunque de una manera más secundaria, ese triángulo que se montó en la entrega anterior, formado por Cíclope, Magneto y, ay, perdón, por Profesor Xavier, por Magneto y por Mística. Aquí también la tenemos que ella está entre dos aguas y no sabe por cuál de las dos tendencias decantarse, si por la tendencia apaciguadora de Profesor Xavier o por la más drástica de Magneto. Coronel Kurz, tú tendrás algo que decir aquí sobre. Sí, yo tengo que darle un palo a esta niña, se lo tengo que dar, porque es ya, dice, es estrella y sin embargo sigue haciendo un papel, es estrella, y lo que hace es imponer algunas cosas que me parecen un atraso y que me parecen mal que se las consientan. Para empezar, cambiar el traje. Ay, que no me siento cómodo con las prótesis y tan desnudita y con las prótesis y que me molestan al caminar. Hacerme un traje. Le han hecho un traje y hay escenas en las que se ve y se nota el traje, ¿no? Yo me estuve fijando especialmente y hay un par de escenas en las que estira el brazo y le ves dónde se corta en la muñeca el mono pegadito que tiene o dónde le hace una arruga. Me parece inaceptable. Si no estás, a gusto con que tu cuerpo se vea tanto o no quieres sufrir las incomodidades del maquillaje, oye, pues dices, no me interesa el papel y ya buscaremos a otra. Pero ese tipo de cosas que le quitan realismo a Mística no me gusta. Yo, si Kurz le riñe, no pasa nada. Yo la cojo en mi seno, que no tengo problema. No me importa para nada que esta chica sea azul. Me parece. Y en esta película hay un ejemplo precioso de que las cosas azules pueden ser horribles, pero esta chica, incluso de azul, con ese maquillaje, me parece adorable. Y cuando no va de azul ya ni te cuento. Y luego lo que ha dicho Raúl de que tiene una fuerza física también con los combates y tal. Yo entiendo que lo de los juegos del hambre, pues bueno, algo habrá tenido que entrenar. Da gusto verla pelear, da gusto verla actuar. La escena que tiene que seducir a este coreano o japonés, no lo sé, a mí me encanta, no sé, me parece muy bien. Sí que debe ser una pija caprichosa, pues puede que lo sea. Pero cuando se pone delante de la cámara, a mí me ha encantado esta chica, me encanta que salga tanto, y yo con Javier y con Xavier y con Magneto ahí a pedir una cita con ella. No, pero el personaje, sí voy a reconocer que el personaje está bien y que las escenas de acción están muy bien, pero y yo no le pongo pegas a Jennifer Lawrence más que eso, que haya rechazado pasar por el maquillaje y que haya querido un trajecito, un body, un maillot, por así decirlo. Me parece que le tenían que haber parado un poquito los pies. De hecho, la mística clásica me parece mucho más rotunda en su aspecto, en su forma de caminar, que esta chica, desde luego. A mí, por lo menos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, tenemos mucha más gente por aquí. Yo creo que a partir de este momento ya se puede, es que hay tanta peña que va a ser complicado, pero bueno, así muy muy rápidamente, pues teníamos a Halle Berry haciendo de Tormenta, teníamos a Nicholas Hoult haciendo de Hank, Bestia. Ahora vosotros os sentáis en quien os dé la gana. Salía por ahí en Apakin haciendo un cameo de Rogue o de Pícara, que no sabíamos si iba a salir o no. Ellen Page haciendo de Kitty Pryde. Bueno, destacable el papel de Peter Dinklage, ¿no? El famoso Tyrion Lannister haciendo el Dr. Trask, si queréis hablar por ahí, o de Omar Sy, que se había hecho famoso gracias a sus intervenciones en películas francesas, pues aquí hacía de Bishop en el futuro, bastante irreconocible. Y otra muchísima gente por aquí que podemos hablar de ellos, si queréis o no. Salía por aquí gente que ya venía de otras etapas. Por ejemplo, bueno, aparte, el Evan Peters, ¿no? Que hace de Peter o de Quicksilver, Mercurio, como le queramos llamar, los que siguen la serie American Horror Story, pues les sonará más su rostro que los que no. Y otros muchos, hay tantos que dices, no los vamos a citar a todos. Pues no, no los vamos a citar a todos, pero ¿queríais centraros en alguno? Pues es el momento. Raúl, ¿tú a quién destacarías? Y ya nos vamos quitando el asunto este del casting. Por encima de todos, salvo decir que Evan Peters me parece un actorazo, y aquí nuevamente vemos como este tío es muy camaleónico y sabe mejor que nadie hacer de personaje con carisma, porque es que casi no tiene momentos para destacar, pero lo hace muy bien, ¿no? Pero sobre todo yo me quedo con Peter Dinklage y su Bolívar Trask, que es un personaje que era difícil. Yo pensaba que aquí se había sumado Dinklage simplemente porque está de moda, para atraer a la audiencia de Juego de Tronos. Y no, me parece que para el papel tan soso que le dan y con tan pocos matices, Dinklage, si no se lo llega a tomar muy en serio, si no se llega a echar el proyecto a las espaldas, lo que tenemos es un personaje que queda más que disimulado entre todo el gran batiburrillo de personajes que hay por aquí. Sin embargo, Dinklage consigue destacar, y mira que físicamente el pobre, pues es eso, no cuesta que destaque entre personajes de una talla mucho mayor, y digo de altura, que no de interpretación. Y sin embargo, aquí lo tienes, en sus escenas está siempre, aparece y lo tenemos consigo, haciendo una actuación, yo creo que muy camaleónica. En ningún momento estamos viendo a Tyrion Lannister, ni mucho menos, y ya no solo por ese look setentero, sino porque el actor, creo yo, que hace un esfuerzo más que notable por cambiar de registro y convertirse en eso, ¿no? Tanto un científico se convierte en un ejecutivo, una persona de las altas esferas financieras que se sabe codear con la política y que se mueve como pez en el agua. Entonces, no me gustaría eso, acabar el repaso sin ponerle la banderilla a Peter Dinklage y el fenomenal trabajo que hace en esta película. Bueno, a ver, Peter, luego hablaremos con detalles, pero de la escena, que creo que es la escena de la película. Es un personaje que cuando se queda dice, joder, ojalá hubiese seguido, porque tiene mucha fuerza y le da un toque muy divertido Evan Peters. De Dinklage sí debo decir que el personaje, aunque tiene pocos matices, el problema que tiene es que le quitaron parte del peso de la trama, porque el personaje en principio estaba más explotado. Se llegaba a comentar cómo había estado involucrado en el asesinato de Kennedy, en la incriminación de Magneto. Se contaba que tenía muy buenos contactos entre los militares. De hecho, se contaba que era él el que dirigía todo el tema de Vietnam y digamos la captación o la localización de mutantes y puesta en cuarentena en Vietnam. Todo eso estaba un poquito más desarrollado, le daba más peso al personaje. Eso al final se aligeró. Aún así, con los problemas que tiene este actor con la ropa y gafas y bigote que le dan de la época, lo hace muy bien. Es que es un buen actor. Entonces, eso se nota. Hace un personaje, a mí me parece que interesante y muy bien llevado para al final el poco peso que le dan, que aún así es casi, y parece extraño, un poco el gran villano. Además, sustituyendo al senador Kelly, porque como al senador Kelly ya lo habían utilizado, tenían que inventarse algo. Se inventaron a este nuevo personaje, que además su apellido es un anagrama de Stark, son las mismas letras desordenadas. Ahí está también el guiño para el que lo quiera ver y me parece interesante, sí. Bueno, pues nada, yo creo que deberíamos ya acabar con el asunto del reparto diciendo... ¿Me dejas una mención? Porque me parece genial. Venga, el doble que han buscado de Nixon es está soberbio. Yo que la figura de Nixon la conozco y me ha interesado, le calcan los gestos, pero genial, está muy divertido ese personaje. Y otra cosita es que sale el señor Chris Claremont. En efecto, el tío Claremont sale por aquí haciendo de congresista Parker. ¿Quién es? Pues no lo sé porque no tiene línea de diálogo, pero aparece por ahí. Así que seguramente si nos fijamos le veremos. Yo, como no sé qué pinta tendrá actualmente, pues lo mismo tendré que ver la película varias veces. A la primera no he caído, francamente. Calvo y con bigote blanco. No, de todas formas, Claremont ya salió en X-Men cortando el césped. Hay otro senador, porque hace de congresista Parker, pero haciendo de congresista Davis vemos a Len Wein, que es el creador del personaje de Lobezno. Podemos ver incluso a Bryan Singer, que Bryan Singer es el fotógrafo que está con la cámara cuando Mística cae desde el balcón herida. Ahí se ve un fotógrafo, ese es Bryan Singer. Y el director de fotografía, Thomas Siegel, también hace un pequeño cameo. Y de hecho, cuando Mística, si os acordáis, se marcha, tiene un contacto con un viandante del que toma el aspecto, pues ese señor es Thomas Siegel, el director de fotografía. Perfecto, pues vamos a hacer en esta ocasión una programación de temas diferente a lo que normalmente suele ser habitual aquí en los análisis de películas. Vamos a dar nuestro veredicto, pulgares arriba, pulgares abajo, como suele ser habitual aquí. Después vamos a aclarar algunas cuestiones, así que a lo mejor algunos tienen dudas, como por ejemplo, ¿qué hace el profesor Xavier vivo cuando le vimos morir en X-Men 3? Pero la explicación ya venía dada de antes. Vamos a aclarárselo a la gente que no ha tenido dudas, la gente que tenía dudas. Después vamos a meternos directamente con las valoraciones, por qué nos ha gustado o por qué no, sin entrar en spoilers. Vemos qué dicen los oyentes, metemos la alarma roja y ya entonces hablamos hasta de lo que va la película, porque hablar de qué va la película sin contarlo todo, pues yo prefiero un resumen global de yendo hasta el final. Y ya lo dejamos para después de la etapa de spoilers. Sobre los que no hayan visto la película y estén escuchando este audio, pues decirles, pues eso, si nos ha gustado o no. Y para ello, Rafa Pajis, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Yo el pulgar lo pongo arriba. Sé que, ¿te lo explico o lo dejo ahí? No sé si quieres. Sí, por favor, explicación. Venga. Vale. A mí, mira, yo este último mes con tranquilidad, ¿no? Me he visto las tres primeras películas de la primera trilogía, las dos de Singer y la tercera. Me he visto Primera Clase y, bueno, a mí personalmente las dos primeras de Singer me gustaron mucho. Yo les tenía mucho cariño. Me parece que son buenas películas de acción, no tienen grandes pifias, no sé. Y para mí, pues era una buena noticia que Singer llegara a la franquicia. Y bueno, me ha dado ni más ni menos que lo que me esperaba. Que mucha gente se ha llevado una decepción y todo esto, pues no lo negaré. Pero yo realmente me he encontrado lo que me esperaba, es que no me esperaba más. Entonces, bueno, no me enfadé. La película me parece que entretiene de principio a fin. Tiene, si tú desglosas secuencias, la secuencia de tal, de cual ya hablaremos luego, por sí misma me parece que son buenas secuencias. Luego tiene alguna cosa que sí, que nos puede sacar de nuestras casillas, algún maquillaje y alguna violación de lo que han hecho de algún personaje también, ¿no? De su espíritu. Pero como película a mí me parece entretenida y no sé, yo no tengo ningún gran problema con ella. ¿Que no es Los Vengadores? Pues no es Los Vengadores. Pero me parece una buena película de superhéroes y yo la apruebo, sí, claro que la apruebo. Raúl Martín, ¿pulgar arriba o abajo? Pulgar arriba, pero con mucho escepticismo. Porque si lo que estamos valorando aquí, la película, como película en sí, está bien. O sea, yo la encuentro que está muy bien narrada, el ritmo me parece bueno, las actuaciones son sobresalientes en algunos casos y en otras están más que pasables. Entonces, como película, está bien. No así como adaptación del cómic, que sí que le tenía mucho cariño a la obra precedente y aquí pues no me ha gustado lo que se hace en algunos casos, pero valorándola así como película, sí, sí que la apruebo. Incluso es eso, creo que es un buen ejercicio ir a verla al cine y disfrutarla en pantalla grande. Aún y así, respecto a este nuevo arranque de los X-Men, me parece que está desvirtuada, que estamos ante un paso atrás y que lo que hizo en la versión, bueno, en la entrega anterior, Matthew Vaughn, me parece más interesante y que era un camino más estable para hacer una continuación que no meterse aquí en el proyecto tan ambicioso que ha hecho Singer, que desde luego el tío debe tener mucho una imagen muy alta de sí mismo para intentar aunar, por un lado, el cómic y nada menos que las 6 películas precedentes que ha habido, ¿no? Intentar fusionarlo y que todo sea coherente. Como era de esperar, no le ha quedado bien a nivel de trama, de estar todo bien entrelazado, pero vuelvo a reincidir, como película tiene pocos película en sí, pues tiene pocos elementos que tú puedes considerar malos. Bueno, y tenemos al coronel Kurz, ¿qué nos va a decir? ¿Pulgar arriba, pulgar abajo, coronel? Yo no lo voy a juzgar como adaptación del cómic, creo que sería injusto. Creo que conserva el fondo y hace cambios, algunos a favor suya y otros en su contra, pero dejando de lado su paralelismo con el cómic o juzgándola en base al cómic, yo creo que como película, pulgar arriba, es entretenida, tiene cosas interesantes, escenas bastante buenas, otras un poquito más flojas, pero en general, y es una cosa que a mí me gusta juzgar al final de las películas, y yo me hago la pregunta, ¿ha habido algún momento en el que hayas despistado, se te haya hecho pesado, te haya salido de la trama, hayas estado mirando a la salida porque estás...? No, y no he tenido ningún momento. Ha empezado la película, me he sentado a verla y hasta que ha terminado, atento a la pantalla. Eso quiere decir que la película, para mí por lo menos, pulgar arriba. Bueno, pues yo voy a ser el que ponga el pulgar hacia abajo, no. Pero sí que lo voy a poner en horizontal, porque me da la sensación de que sea una oportunidad perdida. Aparte de la terrible falta de acción, vale, hay momentos muy buenos, hay momentos de gran épica, y eso... me parece que está bastante bien, pero se echa de menos un poco más de acción. La película se queda parada en algunos momentos y no le da la gana de arrancar, y cuando ya decide tomar un poco de ritmo ya es un poquito demasiado tarde, ya se me ha hecho larga, y hasta ese momento a mí sí que logró aburrirme en ciertos momentos, y de hecho yo no soy como nuestro compañero Álvaro Gueco, a quien mandamos un saludo, que me pongo a mandar WhatsApps a la gente. A ese punto no llego, pero sí que hubo un instante en el que yo ya estaba pensando en otras cosas. O sea, mi mente vagó. Y que una película me saque de sí misma, me parece que ya tiene un cierto toque de fracaso. No es un fracaso completo, pero me ha disgustado por momentos y me ha agradado bastante por otros momentos. Me da la sensación, tengo la sensación de que es una película que quizá pueda mejorar con segundos visionados, con lo cual probablemente cuando la vea 3, 4 o 5 veces me guste más. Pero en estos instantes... no solamente, ni siquiera, no es que logre superar a la anterior, que no lo logra superar, sino que yo creo que la saga clásica tenía mejores películas. Es más, me sorprendió más X-Men 1, incluso que esta película, con lo cual ahora mismo no tengo más remedio que ponerla en el penúltimo lugar. Es así. Insisto, le daré más visionados, a ver si a lo mejor cambio de opinión, pero de momento la película, y una película, hay películas de X-Men que consiguieron impactarme ya en su primer visionado, esta no ha sido así, a lo mejor hay que madurarla un poquito más, se me ha hecho larga, y creo que, aunque está muy bien llevado algunos personajes, otros los mete, pues eso, porque los tiene que meter y porque esta es la gran fiesta de los X-Men, donde no puede faltar a nadie, pero me han sobrado algunas cosas. Y el hecho de esa sensación de reseteo de, bueno, como hemos cambiado... Bueno, en fin, esto lo digo luego después de los spoilers, pero me parece incluso traicionar algunas de las películas que habíamos visto hasta ahora, como diciendo, ya, lo otro ya no vale. No, o sea, la que en todo caso prefiero descartar esta. Es así. Bien, bueno, nos metemos con los oyentes y nos vamos a la etapa de spoilers, porque ahí a lo mejor vamos a poder mencionar más cosas y vamos a poder decir de qué va realmente esta peli. ¿Algún comentario hasta ahora o nos metemos con los oyentes? Venga. Pues nos metemos con los oyentes. O gozan los oyentes, por supuesto. Venga, José Zani dice: a mí me gustó mucho, aunque tiene algunas cosas en la historia que no me terminaron de cerrar. Aritz Bilbao dice: a mí personalmente me ha parecido algo peor que el anterior X-Men First Class, pero prácticamente al mismo nivel. A destacar Blink. El momento de la lucha con los portales me ha parecido lo mejor de la película de lejos. Espectacular. José Manuel Corella más. Gran película, hay grandes escenas de acción. Es verdad que has de tener claro las otras pelis de X-Men y estar atento en esta, pero creo que atan muy bien casi todos los cabos sueltos, haciendo que las 7 películas de la saga X-Men tengan continuidad y al mismo tiempo en lo que para mí es una genialidad poder retomar para futuras futuras películas de personajes que fueron maltratados. No sé si... Vale, sobre todo en el final... Vale, no hace spoilers. En el final se echa de menos luchas más espectaculares que sí se ven en otros momentos del film. Y alguna cosa más, como en todo, hace que no sea perfecta. Eso sí, para mí una película cuyo hype no decepciona. Larga vida a los mutantes. Pere Manel dice: correcta, nada sorprendente. No sé qué pensar todavía sobre la vuelta de Bryan Singer a la saga. No es la mejor peli de X-Men para mí. Raúl BHDC dice: un auténtico peliculón, casi la mejor, o empatada con First Class. Oscar VPG dice: lo que es el argumento y las actuaciones estuvieron muy bien, pero para mí me hubiese gustado un final con más acción en la trama del pasado. Quedó un poco flojo lo del estadio. Vale. Pablo García Naranjo dice: fallida. Errores de ritmo que se salvan gracias a secuencias espectaculares. José Fernández Orenes dice: floja, peor que la anterior, pero se deja ver. David Zapata Vasco: me gustó mucho más que First Class, muy bien enlazadas las tramas del futuro con las del pasado, genial la escena de Mercurio. Juanma Sánchez González: muy buena, opino que las películas de superhéroes ya son un género más, y desde luego con la calidad de estas últimas, los fans en este tipo de películas tenemos el futuro asegurado. La película es muy grande, no le pongo ningún pero, será porque soy fan de la Patrulla X de toda la vida, es por ello que la veo muy superior a Los Vengadores. La banda sonora de John Ottman es igual de brutal. Bueno. Aquí hay opiniones con las que yo no puedo estar de acuerdo, pero que tengo que respetar. Me dejas que apunta una cosa, porque con esta película he detectado, ya lo he dicho en las redes, lo aprovecho para decir aquí, hay un poco efecto Hombre de Acero. Aquí hay un movimiento, a mí me parece muy bien que a la gente no le guste y diga, pues me parece que falta ritmo, pues no me gusta y tal, me parece muy bien porque las opiniones hay que respetarlas y muchas están fundadas, pero también hay una corriente de haterismo con esta película y yo ya he encontrado gente que la ha puesto de vuelta y media, le he hecho la típica trampa para ver si la había visto y no la había visto. O sea, hay ya gente poniéndola como una puta mierda y ni siquiera ha ido a la sala de cine a verlo. O sea que también, ojito con el haterismo. Si vamos a criticarla, critiquémosla porque no nos gusta, pero no porque hay una corriente de es una muy mala adaptación del cómic o es una mala película. ¿Ves? Pues yo eso no lo puedo respetar. El haterismo por el haterismo es un mal invento. Lo siento mucho, pero yo ahí no me mola eso. De todos modos, aquí en nuestro muro de Facebook yo debo decir que la mayoría de las críticas son positivas. He estado echando aquí un vistazo y bueno, casi todo el mundo dice que sí, aunque ya vemos que hay algunas personas que dicen que no. Bueno, vamos con, por ejemplo, Raúl Rosel Garrido, que dice: me gustó muchísimo, sinceramente me parece la mejor de la saga junto a la segunda parte, brutal el momento, tiempo bala de Mercurio, para mí lo más divertido de la película. Por cierto, el mutante con el poder de los portales es un guiño al videojuego Portal, ¿no? No, este personaje existe. Bueno, Alejandro Campa Iglesias dice: pues en contra de lo que dice mucha gente me parece correcta, la he disfrutado, Singer ha conseguido remontar la saga, sobre todo al recuperar a los dos actorazos, un poco... decepcionado con los centinelas. Spoiler, vale, pues si es spoiler no lo leemos. Alex Alentor Gelli dice: excelente, te mantiene pendiente todo el rato, lo peor que salir a tan tarde en España, luego lloran que los cines están vacíos. Bueno, el mío estaba lleno y eran las 12:30 de la noche, o sea, una sesión ya tipo golfa, estaba petado. Pero bueno, Dorian Miguel Espino Caro: brutal, la OST John Ottman, sobre todo el tema de Xavier. Luego hablamos sobre la banda sonora porque yo ni me he enterado de que... Bueno, no me he fijado mucho. Se adapta bien a la pantalla, pero vamos, que no me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, luego tú, Kurz, que te fijas más en ese tipo de temas. Yo me fijo en el común, en el global de la película, pero esta vez la banda sonora me ha dado un poco igual. Dos más y acabamos. Pablo Roquero Abril: a mi pesar de que ya hay gente en contra, me ha gustado bastante. Si tengo que poner una pega, es que sabía más de lo que quería antes de verla. La leche del estreno desfasado hoy día es como ver una final de Roland Garros al día siguiente. Y mira, el último va a ser Óscar Pérez Moreno, que dice, no sé si es la mejor de la saga porque le tengo cariño a First Class, pero es muy buena, aunque le falta acción, que solo tiene prácticamente al principio y al final de la peli. Tiene algún fallo, cosas que directamente se dejan en el aire y no nos explican tanto en el pasado como el futuro. Eso sí, muy emotivo el final y la escena post-créditos promete un gran futuro de esta saga. Pues fin. Antonio, ¿me permites una cosita? Mira que somos, que nos hemos vuelto caprichosos y pijines y folloneros con el tema de los estrenos desfasados, que aquí nos hemos criado viendo las películas 6 meses, 9 meses después de que se estrenaran en Estados Unidos, porque había que doblarlas, había que duplicar los negativos, había que distribuir. Uy, pasaban meses y meses. Pero, y pajes, ya cuando llegaban pajes, aquí. No teníamos internet y en Facebook un vecino que te reventaba la película, tronco. Eso tampoco lo teníamos. Es que aquí joder, 2 meses de estreno de retraso se notan un huevo, tío. Sí, pero yo me cuido mucho de no tragarme spoiler y no leerme críticas de películas que quiero ver y no pasa nada y llegas inmune. Lo único que me ha pasado con esta película fue lo que me pasaba antiguamente. Yo no sé qué película fui a ver el mes pasado y me pusieron el tráiler y me lo vi porque no quise cerrar los ojos en el cine. Dije, venga, voy a ver lo que a veces hasta lo cierro y me tapo los oídos. Pero vamos, que no, yo qué sé, yo no veo que sea ningún drama que estrenemos aquí en España 2 semanas después, no pasa nada, jolín. Sí, es un drama, sí. Bueno, que venga, sí. No, aparte, vamos a ver, es un error para la película en sí. Yo cuando fui yo recuerdo la de Star Trek en la oscuridad, el mismo día de estreno, no digo el mismo fin de semana, a lo mejor va a ser el domingo, ya ha habido 2 días, no, el viernes, tío, aquí en España, como se había retrasado. Pues no fue ni Dios. Pero así de claro, tío, todo el mundo se la había descargado. No, yo no sé si lo leísteis, pero yo lo comenté. Igual lo decía el oyente ese porque lo vio en las redes sociales. Yo comenté que en la sesión a la que fui yo entiendo que un viernes a las 7:30, pues igual no es la mejor hora, pero al final echaron la película. Pensaba yo que para mí solo, porque no había nadie en la sala más que yo, dije, esto va a ser un pase privado, como quien dice. Y al final entró una pareja. O sea, estuvimos 3 en la sesión. Pero estamos hablando de X-Men, no de Star Trek. De X-Men, sí. Joder, pues me parece muy fuerte. Sí, lo puedo decir. Cine Sitaroa de Pamplona a las 7 de la tarde, el viernes, día de estreno, 3 personas. A esa pareja, si nos está escuchando, que no creo, un saludo del otro que estaba en la sala. Pues yo, el que se haya bajado esto para ver un screener piojoso en su ordenador, a cambio de lo bien que lo he visto yo en 3D, que además tiene un 3D así curiosito, hombre, vamos, para pegarles, Dios mío. Wow, la escena de Quicksilver. Claro, es que es una pasada. Se gastan la pasta en filmarla a 3.600 fotogramas por minuto, que es una verdadera burrada, se nota, es... Es magnífica y la ves en un screener. Yo estoy convencido que habrá algún oyente tendremos de los que han visto la película en screener. Seguro. Vale, claro. Vale, yo solamente te diría una cosa, querido oyente. Vale que la cosa está muy mal. Seguro, seguro, seguro. Pero seguro que también vas al cine. Alguna vez, a lo mejor ya vas menos que antes, pero tío, es estar peleando en el screen, o sea, te has perdido media película. Es así, es como irte a mitad de película. O sea, has visto exactamente lo mismo, o sea, me parece lamentable. Pero bueno, en fin. Y ya que lo has comentado antes, ¿quieres que te comente ahora lo de la banda sonora? Porque yo estoy un poquito contigo y no estoy contigo. A ver, yo estoy contigo en el sentido de que el trabajo de Othman, pues es que quieres que te diga, acompaña bien, para mí no destaca mucho, lo que sí destaca es la elección de temas un poquito de la época, ¿no? Escuchar a Quincy Jones con el Sanford and Son y luego sobre todo el momento, no ya solo por la escena de Quicksilver, sino es que eligen el tema Tiny Nabotted de Jim Cross, joder, que es que está magnífico, ¿eh? Es que la letra le pega, el ritmo lento, o sea, la elección de temas musicales clásicos, conocidos y de la época y otros que empastan bien con las imágenes, me parece incluso más acertada que lo que es la composición en sí para la banda sonora, ¿no? De hecho, aparte de la que he comentado de Quincy Jones y la de James Croft, está la de, hay un tema de Alice Cooper, hay un tema de Erta Kid, de Ceci Bond, o sea, está muy bien elegida. Muy bien, pues vamos a ir a la alarma spoiler si queréis, niños, y así ya tenemos la oportunidad de comentar bien, bien en condiciones todos los aspectos de esta película que nos han gustado y que también pues, nos han podido disgustar un poquito. Puedes escribirnos a la siguiente dirección, orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Alarma roja. Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Pues después de escuchar la alarma, continuamos aquí con X-Men Días del Futuro Pasado a partir de ahora con todos los spoilers del universo. Antes de nada, hay algunas cositas que desconciertan. Aquí a micrófono cerrado las estábamos poniendo sobre la mesa. Para los que han seguido las películas de X-Men solamente, pero no se han metido en los spin-offs de Lobezno, hay algunas cositas que puede que no que estén del todo claras. Yo, sentada al lado, tenía una chica que cuando Logan saca las garras de hueso, preguntó a su marido, ¿pero y eso? O sea, no las entendía. ¿Por qué? Porque todo esto, para entenderlo, hace falta ver más películas. No solamente las cinco películas de X-Men, sino las dos de... Son dos de Lobezno, ¿no? Es que sí, esa línea sí, como sí. Me da un poquito igual. Bueno, y ahí se explican algunas cosas. Ni si es película. Ya. Pues eso, que hay algunas personas que nos aclaran, pero vamos, que ahí están todas las explicaciones. Obviamente, en la etapa, en el cómic, había dos márgenes, dos líneas cronológicas, que era 1980 y 2013. Pero en esta película es 1973, creo recordar, y el futuro es un futuro incierto, pero que se supone que está mucho más allá de nuestro actual 2014 en el que grabamos estas palabras. Muy bien, pues hay una cosita que había mucha gente que tenía dudas sobre el abracadabrante, resurrección, ¿no? Del profesor Xavier, porque el Xavier este estaba vivo, sí, en X-Men 3, la decisión final, pues lo habían descuajarringado ahí de mala manera, ¿no? Estaba muerto este hombre. Y aparece vivo sin ninguna explicación y tal. Bueno, sí que había una explicación, pero había que remontarse a estas otras líneas de películas. Pajis, cuéntanos esto. Bueno, yo para ser honestos y justos aquí con lo que pasa cuando baja el telón, yo en una de las pausas he preguntado a la gente, por favor, ¿alguno de vosotros lo ha entendido? Y ha sido Raulito el que me lo ha explicado, así que justo que lo explique él a los oyentes. Bueno, pues Martín. Vale, mira, a ver, el efecto Marvel cada vez se empieza a notar más en todas las películas de superhéroes, y aquí este producto pues también lo ha dejado entrever bastante, y es el hecho de que parece que esta película no estaba planificada, porque también rompe bastante con X-Men First Class, que es la anterior, pero eso no es verdad. De hecho, el germen de esta película ya aparece claramente en la película de Wolverine, esa también traducida Lobezno Inmortal. Y es que en la escena post-créditos, cosa que no se inventó Marvel, pero sí que la explotó genialmente, aquí vemos una mini trama que se explica, que es bastante aclaratoria y que si la ves después de haber visto esta película cobra mucho más sentido del que parecía en su momento. En esta escena, para empezar, ya aparecen imágenes de Industrias Trask, que son los que luego desarrollarán los Centinelas. Pues aquí ya vemos como en un anuncio televisivo se están dando bombo y platillo estas industrias, que conforme hacen prótesis, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que en esta escena vemos como Lobezno está abandonando un país a través de un aeropuerto, y se encuentra primero con Magneto y luego aparece Charles Xavier. Y la pregunta que se hizo la de al lado del asiento de Runa y la de otra gente, pues viene ahí plasmada a través de la boca de Lobezno, y es el hecho de que ¿qué leches hace Xavier vivo? No se explica punto por punto, la verdad, pero sí que vemos que Patrick Stewart le dice a Lobezno algo así como que él no es el único que tiene ciertas dotes, no es el único que tiene ciertos talentos. Entonces, un poco aquí, si entendemos o leemos entre líneas, lo que sí que se explica es algo tan común en los cómics, ¿no? Que lo que apareció en el final de la película de X-Men pues había sido una falsificación, había sido un montaje. Que recordemos que si este personaje tiene los poderes psíquicos tan importantes con los que cuenta, pues es relativamente plausible que pudiese hacer algún tipo de alucinación y fingir su muerte. Y bueno, pues ya te digo, en esta escena, aparte de ver cómo tenemos a Xavier explicando los motivos de su aparente muerte, también se crea el vínculo Magneto-Xavier que vemos también desarrollado en la parte del futuro de esta nueva entrega. Y sobre lo de las garras, es muy sencillo de explicar, porque es tan sencillo como que en el momento de 1973 Logan todavía no tenía pues todo el asunto este de la Adamantium, que hasta que Stryker, que aquí le vemos como si fuera un suboficial así, pues eso, muy jovencito, no le metieran todo el proyecto Arma X, pues todo eso pues no estaría dentro de su cuerpo. O sea que aquí tenemos al Lobezno de las garras de hueso, ¿no? O sea que regenera a toda velocidad, pero que básicamente no es irrompible ni nada por el estilo. Pero mira, a ver, eso creo que queda, incluso para el que no ha leído los cómics y ha seguido las películas, queda claro, ¿no? Porque incluso ves imágenes, digamos, retrospectivas de Lobezno, de cómo le va a poner el adamantium, ¿no? O sea, esas cosas están bien explicadas. A mí esta película me tiene un poco despistado, porque hace cosas que son como muy específicas para el fan y luego hace cambios que son aberrantes para el fan, ¿no? Dice, tú te pones a ver la película y, por ejemplo, dices, ya desde el principio, ¿ves la fanfarria que hay en la FOS de inicio de todas las películas, que los fans de Star Wars conocemos también, y ya te das cuenta que ahí cambian la fanfarria normal para que el foco de luz se enfoque directamente en la X de 20th Century Fox, para decirte, estamos en una película de la Patrulla X, ¿no? Tiene lo que te he comentado antes, que a Lobezno le llamen Jimmy, diciéndote, mira, es que ya sabemos que para los fans que más sigan al personaje ahora es Jane Howlett. Tiene cosas como que cuando Magneto va a recoger su casco, ahí podemos ver el uniforme dañado de Havok, podemos ver incluso la moneda con la que mata a Sebastian Shaw. O sea, hay un interés en poner cosas que aporten. Mismamente, el discurso que hace sobre el Homo Sapiens, sabemos que fue escrito por Charles Xavier, y de hecho hemos visto una lectura parcial que hizo Mística de este texto en X-Men Primera Generación. Dices, vale, hay todo ese empeño. Dices, y luego, ¿por qué te inventas? Y abro ya la línea de debate que hemos hecho antes a micrófono cerrado. Entonces, ¿por qué te inventas que Kitty Pryde tenga un poder diferente y que sea la que promueve el viaje en el futuro. Dice, no casa muy bien, ¿no?, estas dos filosofías. Ya. Y luego hay una cosa con respecto a la cual no podemos dar explicación, o sí, de aquella manera, sobre el asunto de que sea Kitty Pryde la que de repente pues tenga este poder de trasladar las mentes de las personas al pasado. Esto, que en el cómic se resolvía con una telépata y con un ingenio tecnológico que había construido el supergenio del hijo de Red Richards y Sue Storm, en la película no tiene más explicación que el guionista pues le quiere homenajear a Kitty Pryde por el simple hecho de que ella tenía que ser la que diera, bueno, la que hiciera el viaje hacia atrás, pero como no le han dado este protagonismo a ella, se lo han dado a Lobezno, pues por lo menos que sea ella el vehículo, ¿no?, para el viaje en el tiempo. Ya, pero mira, alguien podría decir, joder, es que si quieres usar a Rachel el telépata, la tienes que presentar porque la gente, el público generalista no la conoce. Yo creo que se podría hacer en un minuto y se podría presentar ese personaje perfectísimamente sin que el espectador generalista se colapsase, que lo pudiese entender, porque eso con un breve diálogo, incluso diciendo quién son sus padres o cuál es su poder, o presentándote o simplemente oyendo el nombre y que diga utiliza tus poderes de telépata, al espectador generalista le daría igual y el seguidor de los cómics entendería quién es ese personaje y entendería un paralelismo más con la obra original y demás. Y a Kitty Pryde o la quitas del todo, que no tienes por qué hacerle el homenaje, o se lo haces de otra forma. La metes ahí como otra machaca que muere heroicamente, ya que le vas a dar una muerte igual a la del cómic, pero tratada distinta, tanto a Tormenta, que muere atravesada, como a Lobezno, dale también una muerte valerosa a Kitty y ya está, no sé, es otra solución. Y está claro que el pretexto de no presentar al personaje no se puede tener en cuenta ni en esta película ni en la anterior, porque uno de los fallos más claros que están teniendo en el reinicio de esta saga es el hecho que te están poniendo aquí a mutantes en plan pegote, sin hablar de dónde vienen, sin explicar nada. Ya en la anterior teníamos al personaje de Azazel o aquel que creaba tornados, pero es que en este... ahí tienes a Warpath, que prácticamente no tiene ni líneas y está ahí, está por rellenar. Y entonces, claro, a mí no me vale eso del motivo por el cual no se presenta Rachel Summers. Es que incluso les vendría bien para próximas entregas por el hecho de que Rachel Summers es la heredera de la Fuerza Fénix. Entonces puedes tener incluso la herramienta de tener a Fénix sin que tengas que forzar el regreso de un personaje como Jean Grey. Y ahora que mencionas a Azazel, lo de Azazel fue una leche porque el actor que lo había interpretado en Primera Generación estaba contratado prácticamente para retomar el papel, porque en los planes de Matthew Vaughn estaba que apareciese. Cuando se hizo el relevo en la dirección y lo tomó Singer, quitó toda mención a Azazel, pero Azazel iba a estar mencionado como detonante de la venganza que emprenden los mutantes y que asesinan a Kennedy por la muerte de Azazel. Y por otro lado tenían la historia que querían jugar de la relación entre Azazel y Mística y las consecuencias que tiene, y además se le fue un poco la boca a Jennifer Lawrence diciendo que su personaje podría estar embarazado, y ya no se hablaba de esta película o de la siguiente, y todo eso al final se desplomó. Y Raúl, te has olvidado de otra gente sin presentación, como puede ser Viso, por ejemplo, o Mancha Solar, que también tampoco nos queda claro si es Mancha Solar o no, y algún otro, ¿eh? O sea, te lo plantan ahí y bueno, el que sepa quién es bien y el que no, pues mala suerte. Y tampoco hace falta, porque tienen escenas brutales, ¿no? Abriendo portales y disparando con las armas, todo eso está genial. Y dice, no me dice quién es. Pues como público generalista creo que tampoco importa. Y como aficionado al cómic, pues puedes buscarle tú el paralelismo rápido. Claro, sí, y aparte, de algún modo funciona como un grupo del futuro que no van a ser los protagonistas de la historia, pero que nos viene a demostrar que el tema de la mutación sigue adelante, que cada vez hay más mutantes, bueno, cada vez menos porque los centinelas los matan, pero que si no, esa tendencia genética de la evolución iba a ir en creciendo, ¿no? Entonces, no creo que haga falta que nos presenten una génesis de estos personajes, porque entonces la película no se acabaría nunca. Yo creo que como que sepáis que en el futuro hay otros tíos y que los que conocíais ahora son muy mayores y muy veteranos. Bueno, pues estás, metes a la nueva generación de aquella época, los jovencitos, les pillas los superpoderes enseguida y la personalidad muy rápidamente. Y como no son los protas, pues está bien. A mí me parece que está bien hecho eso. No me hace falta ni saber ni de dónde viene mancha solar o fuego solar o como lo queramos llamar, ni nada. Creo que en ese sentido está bien. O sea, no, ya, pero mira, no puedes meter paja mental aquí. Ahí tiene soluciones. No hace falta que los presentes. Si unos a otros se llaman por su nombre, para el generalista ya tienen nombre. Y el aficionado le puede buscar el paralelismo del nombre con el sobrenombre. Incluso puedes optar por algo que es un poco más justo, pero que contentaría a todos, ¿no? Que se llamen por los apodos. Que le diga Tormenta, Mancha Solar, tal, y ya está. Punto. Ya presentado. Claro. Sí. Nombre y poder, punto. Ya está. No necesitas más. Si yo el único problema que tengo con esto es que me lo hagas con 7 personajes y no me lo hagas con una, por ejemplo, Rachel, y tengas que violarme a la pobre Kitty Pryde y convertirla en telépata. Eso creo que es un precio muy alto que paga por no meter un personaje más cuando ya me han metido 7, tío. Pues mete otro y no enfades a la gente. Pero yo creo que más que para meter o no un personaje más y que se parezca más al cómic, es por homenaje a Kitty Pryde. O sea, es ella porque no va a poder ser ella la crononauta. Y precisamente como ella no puede ser la viajera en el tiempo, pues que sea el vehículo temporal. Pero vamos, que creo que es el único motivo para que sea ella y no sea Xavier el que se ponga por detrás aquí con la mente y tal. Porque tendría más sentido que fuera él, ¿no? Pues sí. Claro. Sí, tanto homenaje hacen, porque no plasman eso en el amor que tiene con Coloso, porque aquí no son pareja ni nada. Claro, o claro. Al menos no se dice nada. Claro, también se podría haber hecho ese homenaje, pero bueno. En fin. Incluso si vas a traicionar personajes, o no traicionar, sino vas a tomar historias diferentes y alejadas a las del cómic, puedes hacerle un homenaje diferente. Por ejemplo, que estén reacios a utilizar el viaje, porque la primera viajera, que fue Kitty, murió en el viaje. Y que le han dado vueltas al asunto y que se han dado cuenta la misma excusa que ellos ponen, ¿no? Que posiblemente lo que murió fue su cerebro porque no pudo aguantar el dolor. Y entonces dice López, no, pues lo hago yo. Y todo, pues no hay garantías. Y le haces un homenaje diferente y ya está. De todos modos, vamos a ver, lo hayan podido perfilar mejor o no, se puede hacer mejor, desde luego que sí, pero también se puede hacer infinitamente peor, y creo que yo no le voy a poner pegas al principio de la peli, que me parece que está bien. Es una buena forma de meterte en vereda, creo que tiene movimiento, hay algunas cosillas, lo comentábamos mientras no estábamos grabando, que bueno, Coloso podría estar un poquito mejor hecho, también es verdad que el chaval este que se convierte en fuego, pues también podría estar un poquito mejor hecho, pero bueno, los centinelas están muy bien, entonces, además, bueno, Iceman también podría estar mejor hecho, no sé por qué los efectos especiales a mí me patinan un poquito en esa escena, pero como la escena es dinámica y está bien y me mola, pues está bien. Es un poco caótica, sí, pero oye, no está mal, un poco de caos ahí te puede venir bien, y me parece que es un buen inicio de película. A partir de aquí, que nos encontramos, Kurt, cuéntanos la película. Ahora ya puedes. Película. Bueno, el resumen no lo he preparado, pero supongo que se puede hacer casi como el libro rápidamente. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con un futuro en el que los humanos han creado a los centinelas para acabar con los mutantes, ya que los consideran una amenaza para la humanidad, que esos centinelas son máquinas muy difíciles de destruir. Y esto es una diferencia con el cómic, porque contienen y pueden usar los poderes de los mutantes, de casi todos ellos, y entonces pueden contrarrestarlos. Si por ejemplo se van a enfrentar con Piro, utilizan el hielo; si se encuentran con hielo, utilizan fuego y demás. La única solución que ven, ya que no pueden, la Patrulla X, la única solución que ve, ya que no puede destruir a los centinelas y estos van matando cada vez a más gente y ellos son cada vez menos, es mandar a alguien al pasado para que lo que haga es cambiar la decisión que llevó a la creación de los centinelas. Saben que ese, porque conocen el pasado, ese momento fue el momento en el que un senador fue asesinado. Y entonces lo que quieren hacer es volver al pasado y reconvertir esa situación. Al reconvertir esa situación, la cosa con un hecho del pasado, en concreto con que Mística mató al que iba a ser el creador de los Centinelas, y matándolo lo único que consiguió fue que la tecnología que trataba de impedir que se produjese. Entonces lo que quieren es viajar al pasado para evitar que Mística mate a Trax. Lo que conseguirán mezclando al presidente de por medio será que los humanos vean que hay mutantes buenos y mutantes malos, y por tanto que no sean censo estricto una amenaza, y eso cambia la historia, o por lo menos creemos que la cambia, porque tampoco, como en el cómic, tenemos garantía de que sea así. Perfecto. Bueno, chicos, sobre el asunto de la dirección de esta película, se ha hablado mucho de si Bryan Singer, que si patatín, que si patatán. Me parece que llega en un momento muy, muy inoportuno. Yo no sé por qué. Bueno, sí, ahora ya se sabe un poco por qué Singer se mete en el proyecto y por qué no fue Matthew Vaughn. Bueno, lo que vosotros digáis, pero francamente, ¿la dirección de Singer os gusta, no os gusta? ¿Pensáis que podría haber sido mejor, peor? Porque yo aquí en este sentido, yo le prefiero fuera de la saga. Hombre, es que el arranque de Vaughn había sido bastante espectacular y bastante completo como película, ¿no? X-Men First Class, yo creo que fue una película que de superhéroes, pero que también supo aunar muy bien el elemento de histórico, en el sentido de todo aquel tema de la Bahía de Cochinos, la épica que le dio, no sé, había diferentes elementos, ¿no? Jugaron mejor con la época que en este caso, y se convirtió en una película de superhéroes con valor añadido. Y en esta película Singer yo creo que no ha llegado a eso. Se nota el oficio que tiene. La película tiene mucho ritmo y bueno, salvo el momento final, ¿no? Que sí que se crea ahí un pequeño agujero en la que parece que no arranca, tenemos un principio y un final bastante alegres, ¿no? Bastante alegres en el sentido de que se mueven muchas cosas y muchos elementos. Pero ya volvemos a que es una película de superhéroes que se echa hacia atrás, ¿no? Ya los personajes principales son los superhéroes, son los mutantes, y ya todo el entorno histórico que aparece por aquí ya no es tan importante. Y luego está el hecho de eso, de que sobre todo lo que tendría que haber mejorado Singer es en el elemento de la épica, como vimos en X2, que es el que le quedó muy bien, todo el tema de la épica y las luchas, y yo creo que ahí no ha sabido estar a la altura. Y luego, por otra parte, la adaptación al cómic, que se tendría que haber hecho algo más fiel, ¿no? Yo creo que si traes a un profesional como es Bryan Singer, es al menos para que te dé cierta garantía a la hora de saber manejarlo. Aunque con todo y con eso, y luego ya ahora aquí ya le cedo el testigo a quien quiera, me parece que el problema de esta película es más el guión que no la dirección. Bueno, los demás, Kurt, ¿tú qué opinas? ¿Sobre quién prefiero que dirija la serie? Pues mira, yo soy cuando oigo críticas sobre X-Men antes de la primera generación, yo desde luego Primera Generación es una película que me gusta mucho, yo creo que las anteriores tienen el lastre de la tercera, pero yo creo que tanto la primera como la segunda son buenas películas, además tienen una orientación más en plan Patrulla X y Aventuras de la Patrulla X, que lo tiene también sus conflictos personales, pero ya con esta nuevo empuje que le ha dado Singer, entramos también un poco en cierta nolanización, por decirlo así, por usar esa palabra, de la Patrulla X, que hace que en momentos esté mejor y en momentos esté peor. Yo, si tendría que apostar, ahora me costaría, y te diría, aunque sé que no se puede hacer, ponme cuarto y mitad de cada uno. Pajes. Pues yo lo tengo clarísimo. A mí el señor Singer es un tío que me gusta como dirige. Para mí hay una cosa muy importante con los X-Men, ¿no? Yo les tengo cariño y quiero, cuando me siento en la pantalla, pues ver a esos personajes que les tengo cariño, ¿no? No quiero ver a otros. Entonces me parece que en X-Men 1 y X-Men 2... los vi, de verdad los vi. Yo, viéndolo hace poco, yo no me acordaba de lo bien retratado que está Lobezno en aquellas películas. Ahora, pues le han hecho un poco como en los cómics, lo han dulcificado, lo han hecho mejor persona y menos bruto, pero aquel era Lobezno. Aquella fue la primera vez que yo vi al profesor Xavier en una pantalla y que vi a Jean Grey y todo aquello. Y me parece que recogía, que este Singer sabe recogerle muy bien el espíritu de aquellos cómics. Además, sobre todo de la etapa de Claremont, ¿eh? Y a mí, yo eso se lo valoro muchísimo. Yo personalmente, pues a primera clase no me gusta mucho. De primera clase salvo a Magneto, pero todo lo demás, y sí, venga, la parte histórica también. Pero todo lo demás, es que me parece que Banshee no tiene carisma, es que me parece que esta chiquita de las alas no tiene carisma, es que Chaos me parece que no tiene carisma. O sea, se me quedan, son unos X-Men que yo no los reconocía. Para mí el reseteo aquel fue un pequeño disgusto que me llevé. Incluso prefiero la tercera antes que primera generación, con eso os lo digo todo. Y ahora me encuentro en esta, que por lo menos este Bryan Singer me vuelve a traer, los vuelvo a reconocer, menos a Kitty Pryde, Angélica mía, no quiero ponerme pesado con esto, lo que le hacen, al resto de personajes pues lo vuelvo a reconocer, son los X-Men de Claremont que yo adoro. Y voy a coincidir con Raúl en una cosa, me parece que el gran problema que hay aquí está en el guión y no en la dirección de Bryan Singer. Creo que las secuencias, toda la secuencia, no solo el momento de Mercurio en la cocina, sino toda la secuencia del rescate de Magneto, está súper bien dirigida. Toda la secuencia del intento de atentado atrás, cuando está Mística ahí infiltrada y tal, toda esa secuencia está genial. Entonces, si tengo que valorar el trabajo del director, pues como director me parece que está muy bien, y aparte ese pequeño gusto que me da a mí, que es reconocer a los personajes. Lo que pasa que luego, pues yo entiendo que tiene que nadar contracorriente, porque se encuentra mucho trabajo hecho y mucha imposición de la productora, seguro. Entonces, bueno, pues también hay que disculpárselo, entiendo yo. Pero vamos, yo agradezco que esté Singer y por mí que siga, ¿eh? ¿Tú, Rafa, ahora, Rafa, te imaginas ese escenón en pantalla de Kitty Pryde pasando por la sala de entrenamientos como en el cómic, que parece que va a sucumbir la pobre niña, y con qué facilidad luego lo solventa ese escenón? Sí, que lo deja todo. Esa escena habría estado genial meterla en la película, porque mucha gente que no conoce el personaje habría dicho, ole ahí, qué chiquita más graciosa, porque me parece que está muy desaprovechada. Dice, ya la ha aplastado la zarpa y sale la otra ahí tranquila. Y ahora que estamos ya en la zona de spoilers, hay un momento en que a mí me gusta, que es donde yo veo al Magneto de verdad, que es cuando coge las vigas que hay dentro del hormigón, la atraviesa Lobezno, lo tira al agua y eso está genial, porque es que en el cómic Lobezno y Magneto nunca se han podido ver, ni incluso cuando eran aliados. Ah. Y eso, ese toque de cinismo que tiene Magneto, y sobre todo de rabia contra el Lobezno, yo no lo había visto nunca, un Magneto tan cabrón, tan asesino, que supe reconocer al personaje. Además, si eso, para mí esas son las virtudes de Singer, esos detallitos. Además, si te fijas, cuando ya lo ha atrapado, que lo tiene atrapado, aún le hace un ¡ah, toma! Sí, sí, es que ese es el Magneto. Ya lo tengo, no se puede mover, pero ahora le voy a dar un poquito de dolor antes de tirarlo. ¡Reas! Y le da ahí una vueltica. Es que ese es el Magneto que le arrancó la adamantium, y es el Magneto que le ha hecho tantas perrerías a Lobezno. Bueno. Sí, la verdad es que la película tiene cosas que están bastante bien. No obstante, a pesar de que Magneto tiene apariciones, yo creo que aquí la película se centra un poquito más. Incluso a pesar de que Logan Lobezno parece que va a ser el protagonista, hay un punto que yo agradezco en el que el protagonismo se lo roba el personaje de Charles Xavier, jovencito, por decirlo así, y yo lo celebro. Lo celebro porque a mí este chaval McAvoy me gusta bastante. Creo que le ha sabido dar una profundidad al personaje que está bastante bien. Es muy difícil ver a un Xavier que en una etapa que sea interesante para mí dentro de los cómics, pero aquí han sabido recoger un poquito de aquí, un poquito de allá, han hecho una Macedonia, pero me ha gustado bastante. Me ha hecho mucha gracia este personaje que estaba como que ya no creía en nada, había perdido la fe, incluso prefiere, aunque sigue siendo mutante, prefiere quedarse sin sus poderes psíquicos telépatas, que básicamente definen lo que es él, para poder seguir caminando como una persona normal. Cuando yo no sé vosotros qué preferiríais, porque yo entre poder hacer todas las cosas que hacía Xavier, ¿no? Tanto de, no solo de leer mente, sino de controlar a la peña, y joder, es que podía hacer un montón de cosas, ¿no? Con su poder telépata. Aunque esté postrado en una silla de ruedas, o poder ser una persona normal caminando y tal, no sé vosotros con qué os quedaríais. Pero él toma esa decisión. Ahí está apuntado el tema del dolor, que creo que es más importante, porque si algo tiene Charles Xavier Y en el fondo es por eso, por lo que es un sacrificado, es el dolor, porque ahí lo que más que se sugiere, se dice, es que lo que evita no es ya caminar, o sea, estar prostrado en la silla, sino evita el dolor, porque le supone mucho dolor. O sea, no es no tener los poderes, sino que además tengo que controlar un dolor que es constante y no desaparece, que es un poco lo que le ocurre cuando utiliza sus poderes para localizar mutantes, ¿no? Que tiene que aprender a controlar, dominar y vivir con el dolor. Eso es un sacrificio muy fuerte. Ningún mutante hace un sacrificio como el que hace Charles Xavier, porque los demás tienen unos poderes de los que sacan rentabilidad, pero que no tienen un coste. Bueno, puedes decirlo, Vecno sí, porque sufre el dolor cada vez que lo hieren, pero Charles Xavier es, en ese sentido, es un sufridor por los mutantes, ¿no? Pero no sé, yo no sé si interpreté más lo del dolor, porque él de algún modo incluso justifica, ¿no?, que el hecho de que, bueno, él tenga la columna paralizada, él siente mucho dolor físico, que la droga esta le inhabilita los poderes telepáticos y de algún modo le permite andar y así librarse de ese dolor, un dolor físico neural, ¿no?, que le recorre toda la espalda, ¿no? Pero no sé si a lo mejor él lo que hace es, porque sí que se ve que él está medio atolondrado. Entonces yo creo que la droga esta, y de algún modo pues se mete ahí con el asunto de la droga, sí es verdad que le atonta y le agilipolla, ¿no? Porque el dolor que él tiene es un dolor de decir, joder, yo tenía una tía que era una tía estupenda, maravillosa, que es obviamente Raven, y no tengo eso. Tenía un tío, un colega que era un aliado maravilloso con el que juntos íbamos a hacer un montón de cosas, confiaba en él, era mi hermano espiritual, y ahora se ha convertido en mi peor enemigo. Y eso son cosas que él no puede soportar, son cosas que formaba parte de un grupo que se vino abajo, se destruyó casi por completo. Y yo creo que básicamente él lo que quiere es evitar el dolor de su propia cabeza pensando en todo eso. Y como no sé por qué, desde que se tomaba esa droga, y ya le ves que está el tío un poco acabado, ya está ahí no sé, es lo típico de bebo para olvidar, pero realmente los borrachos, más que olvidar, lo único que hacen es recordar una y otra vez. Pero bueno, en fin, me parece que es esa sensación, la sensación del drogata que intenta huir de un dolor psicológico, más que de otro estilo. Sí, el anestesiar el dolor emocional. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, anestesiar. Bueno, a todo el que beba y se drogue para evitar eso, ya sé que es una solución fácil, pero siempre se ha dicho que los problemas flotan, los problemas se superan en las drogas. O sea, el que bebe o se droga para evitar un problema no solventa su problema, sino que añade otro al carro, que es el de la adicción. De todas formas, a vosotros, ¿qué os pareció el personaje de Xavier? Porque a mí me parece que está brutal. Es uno de los personajes mejor escritos en una película en la que hay muchos personajes que deberían haber estado mejor escritos. Mira, sí, ahí está un poco lo que hemos comentado antes de que se encuentren, de que haga una trampa para que se encuentren los dos Charles Xavier, el del pasado y el del futuro. Y creo que esa escena es también de las que se recuerda, aunque esté metida con calzador, no tenga justificación argumental, pero viene muy bien el ver una persona cómo es en el pasado y cómo es en el futuro, y lo avisa desde el principio: el Xavier que te vas a encontrar no es el que conoces, es alguien muy distinto que está muy perdido. Sí, cabe decir que parece que McAvoy ya le ha encontrado el pulso al personaje y que se sabe meter muy bien, ¿no?, en la piel de Xavier. Y aquí pues lo vemos eso, que tiene un registro más complicado que el que de la película anterior, y lo salva bastante bien. En ese sentido, lo único que me chirría quizás es el poco esfuerzo que le no hace falta a Lobezno para convencerlo de que se aliste en la misión de que le haga caso y se ponga a buscar a Raven para intentar salvar y para evitar que no se tenga lugar el atentado contra Bolívar Trask, ¿no? Ahí veo que un personaje que está tan chafado y tal, pues hubiera requerido un poco más esfuerzo por parte de Lobezno. Pero sacado de ese arranque inicial del personaje, todo lo otro me parece bastante coherente. Y supongo que a Kurt le haría gracia la escena esa en la que convence a los guardas de que esos dos que lo acompañan van con él, ¿no? Star Wars. Yo lo de, según lo vi, dije, esto es Star Wars, claramente. ¿Tiene solo le falta hacer medio arco con la mano y ya está. Tiene pocos momentos de cachondeo, pero incluso en esos el guiño está bastante bien logrado. Oye, por cierto, ahora que dices eso, ¿no os parece que la peli es demasiado sobria y que un poquitín más de humor le hubiera venido bien? Humor. Solamente un poco más, ¿eh? Porque sí que tiene algunos golpes y hay escenas que son de troncharse. Yo con la escena de Mercurio, ahora si queréis hablamos de ella, sí, claro, estaba es que toda la sala partiendo. Toda la carga cómica se la lleva. Pero, no sé, un poquito, distribuir un poquito más de gags a lo largo de la cinta le hubiera venido bien. Por eso, a lo mejor, no sé si a lo mejor eso le hace que esta peli sea un poquito más seria, ¿no? Y más sobria de lo que a lo mejor le habría venido bien. Pero bueno, hay muchos guiños por ahí, ¿no? O sea, a mí me parece bastante interesante que la película, vale que sea muy sobria y demás, pero tiene algunas cosillas que son interesantes. A mí lo del guiño a la teoría de la bala loca que mató a JFK, y que todo eso se lo endilguen al personaje de Magneto. O sea, que realmente sí que se puede decir que el que disparó fue solamente un tirador, el que le endilgaron el muerto, pero en vez de 5 tiradores, pero que Magneto ahí tuvo algo que ver, aunque luego él dice que no, que en realidad lo que hizo fue salvarlo, pero bueno, no sé qué. Es que eso no sé si a vosotros os quedó como excusa o qué, porque bueno, al final incluso llega a insinuar que JFK era mutante. Entonces, si le queda... No, lo insinúa, ¿eh? Yo creo que lo dice, bueno, claramente. Lo dice claro. Era uno de los nuestros. Pero entonces, si le quiere salvar, ¿cómo al final no le acaba salvando? Si puedes hacer porque con las balas lo que te dé la gana. Yo entiendo que alguien le dispara y Magneto no consigue parar la bala por lo que sea. ¡Oh, vaya! Una bala. Ah, es que van tan deprisa que Magneto no puede con las balas. Yo entendí eso, que intenta salvarlo y no puede. ¿Y no te parece un argumento muy pobre que el Magneto no pueda desviar una bala después de que está jugando ahí? Tan pobre como que Kitty Pryde ahora sea psíquica, yo qué sé, de esas cosas. No, yo creo que se puede entender, ¿no? Que en realidad eso es una excusa de no, es que yo... Pero en realidad es él el asesino de JFK, ¿no? Es que yo creo que lo dice muy seriamente lo de no, es que era uno de los nuestros. Se lo dice a Xavier ahí como de verdad que es que era uno de los nuestros. O sea, no, yo no lo veo que lo esté diciendo como está clarísimo, JFK era mutante. Si es que... Vale, pues entonces es un fallo de guión, macho. Que a estas alturas, aparte estamos hablando de un Magneto que antes de la muerte de JFK había estado levantando submarinos, sacándolos del agua y sacándolos a la tierra. Y no me para una puta bala después de que ha parado 298 millones que le disparaban al mismo tiempo. Venga, hombre, no me jodas. Sí. Kennedy no era mutante, lo que era un católico con muchos pecados. Lo que era un mutante imán, se hubiera llamado imán porque atraía el metal, o yo qué hostias, pero vamos, que este hombre no le pueda salvar. Que... Otro, ahora que estés con Magneto, otra chorrada bastante categórica que encontré yo en esta película es cuando el tío se pone a reprogramar centinelas con una vía de tren. Eso me pareció aberrante, porque si estuviéramos hablando de otro perfil de villano más científico loco, ¿no? Que es un profesor de tal y cual, pero joder, que es Magneto, que tiene sus limitaciones, que es imposible que haga eso. A ver, los centinelas también tienen un problema, ¿no? Porque, claro, tú, el centinela del futuro es muy atractivo, está muy bien hecho, como ha pasado mucho tiempo es justificable la apariencia que tiene, los poderes y tal, bien. Pero cuando quieres hacer el centinela del pasado, ahí te caes con todo el equipo porque dices, ¿qué tecnología uso para que vuelen? Y dices, bueno, la de los Harrier, joder, y le pone un motor de Harrier en el pecho, joder, es que es muy cutre. Ahí es en esos detalles y esos centinelas no quedan bien. Y luego se inventa y dice, y para que no los controle Magneto, me invento que tienen un polímero. Joder, bueno, en el 70 lo de los polímeros estaría en algún cuartucho de investigación como proyecto de muy futuro, ¿no? Dices, bueno, si pones empeño en algunas cosas, ¿por qué luego tienes dejadez en esas otras, ¿no? Dice, y como son polímeros, ¿qué hago? Pues no se sabe muy bien cómo Magneto utiliza raíles del tren, que esa escena está bien hecha, para fusionarlo con los polímeros y coger la programación del centinela. No tiene pie, es que no tiene ni pies, ni pies ni cabeza. Yo es que, o sea, no ¿sabes qué pensaba? Pero ni pies de cabeza. Y luego dice, y para rodear la Casa Blanca cojo un estadio y me lo llevo como si fuese un aro de contención y lo pongo alrededor de la casa. Pero eso, vamos a ver, eso está bien, primero porque es muy espectacular visto en pantalla, y segundo porque yo opino, creo, aquí estoy justificando yo, o sea, vosotros sois los que defendéis esta puta película, yo estoy yo justificando. Pero yo creo que es más una demostración de poder de aquí sí, no pasa sí, nadie porque sí. Soy Magneto, y fijar lo que he hecho. He acabado de dejar la Casa Blanca ahí dentro de un estadio de fútbol. Una especie de ojito, ¿no? O sea, de demostración de intenciones y de poder. Bueno, pero vamos a hacer cosas mucho más sencillas. También es verdad, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Mira, sábete que me acordé. Oye, yo. Levanta las manos y todos los coches de 24 manzanas alrededor vienen volando y se ponen alrededor y ya está. Yo qué sé. Que sí, todas las verjas y haces una jaula gigante. Pero que sí, pero si es que, vamos a ver, esta película tiene cosas metidas con calzado. Que atrape, digamos que atraiga a Mística, porque tiene una bala en la pierna. Y la bala se lleve todo el cuerpo, lo más normal es que te hubieras llevado la bala. Le saque la bala desgarrándole toda la pierna. Pues no, la atrapa a ella en toda entera. Eso no hay quien se lo trague, tío. Y lo de meter vías del tren, yo pensaba que lo que iba a hacer era, como los centinelas iban a tener una especie de exoesqueleto de raíles de tren, pues si los centinelas con su programación intentaban hacer X cosas, Magneto ya sí les podría controlar, detener, inmovilizar o incluso mover él mismo. Pero no, es que los controla toda la programación, les obliga a disparar. O sea, no hay quien se lo crea. Es mezclar la churra con la merina. Y además les deja que conserve su programa original para que en un momento determinado incluso pueda localizarlo a él mismo como mutante. Ya la caraba. Claro. Bueno, y antes de que dejemos a los centinelas, anda que no había mutantes con unos poderes más accesibles y más lógicos que emular que los de Mística, porque Mística, si una cosa siempre se le ha echado en falta, es que simplemente lo que hace es imitar la apariencia física, pero ella nunca recoge los poderes de la gente a la que imita. Es exactamente. Que ya, pero la idea es que han sido programados con los poderes individuales de cada uno, y por eso hay un esfuerzo de mostrar a los mutantes de los que ha heredado los poderes. Ahí no es que con Mística consigan todos los poderes los centinelas, sino digamos que es la base, pero luego en la película se le van añadiendo los poderes de todos los mutantes que van cayendo. En la película Kurt está contado que gracias a la piel mimética de Mística, sí, los centinelas consiguen eso, que tendría, en todo caso, tendría que haber sido una mezcla digamos, como si hubieran, porque si hubieran cogido a Pícara sería más comprensible, claro. ¿De acuerdo? Pícara y Mística las retienen a las dos, investigan con ellas, experimentan con ellas y consiguen, pero claro, dejando a Pícara fuera, lo de Mística no tiene sentido. No tiene sentido. Nada, otra de esas cosillas que... Yo en esta secuencia final hay una cosita que a mí también me chirrió. Para mí es una de las seguramente la peor secuencia de la película, la última, que se me queda bastante floja. Pero hay una cosa que a mí me removió un poco el estómago, y es ver allí al señor presidente Nixon, a la guardia de élite que tiene, y por supuesto atrás, que yo me esperaba que ese iba a ser su momento de la película, cuando los centinelas de repente cambian allí de bando, este abre la boca y dice, uy, no me hacen caso. Y se quedan allí todos paralizados los 10 minutos que dura el enfrentamiento final entre Xavier y Magneto y el lío que se monta. Y están todos allí que no se mueven de la caja de metal ninguno, nada, ni tosen. Digo, pero esto, ¿qué narices pasa? Y luego, lo que has comentado del estadio, yo me acordé de Elia, ¿no? Pues, ¿no os acordáis cuando Elia se quejó de que les ponían una valla y se quedaban mirando las peleas de superhéroes y tal? Yo digo, mira, Magneto hasta les pone un asiento ahí para que vean las batallas en primera fila. Bueno, además, si tienes en cuenta que ya lo ha dicho algún forofo del béisbol, que ese estadio que lo usaban los Washington Senators lo usaron hasta 1971, nada más, que después no hubo béisbol, no sé qué hacía un empleado pintando las rayas, pero si dejas de lado eso, pues mira, ahí se lo lleva al estadio, no sé. Es un poco, yo creo, pues, como dice, para justificar el poder de Magneto, que se podría hacer de otra forma, y por lo que hemos dicho siempre, esta afición que hay por destruir las cosas, por hacer todo cosas gigantescas con edificios, que al final, no sé, hay poderes sutiles, como nos demostró una determinada serie británica, que incluso manejando el poder de los lácteos puedes conseguir cosas muy tremendas. ¿Verdad, Raúl? Sí, sí, sí. Bueno, y otro elemento que tampoco me gustó es que se olvidan por completo de muchos personajes que empiezan a desarrollar en la entrega anterior y que aquí, supongo yo que es a causa del cambio de guionista, pues se los pasan por el forro, ¿no? Porque al menos sí que consiguen sacar a personajes como es Chaos, ¿no? Pero hay otros personajes que es que desaparecen de una manera bastante burda, ¿no? Por yeah. ejemplo, de Moira MacTaggert, que yo sepa, no se dice ni pío. No, a mí me hubiera gustado sobre todo tener a Emma Frost. Claro. Sí, me hubiera gustado tenerla aquí en esta peli, pero es que, vamos, ni se la cita. Sí, sí, a ver, entiendo yo que es más tema de la planificación de la película, porque entiendo yo que hoy en día a todos esos actores les harían firmar para como mínimo una secuela, y es que es eso, ves que en la película anterior se pasan bastante tiempo desarrollando unos personajes que aquí en teoría piensas tú que es cuando van a eclosionar y luego es eso, se quitan de encima pues prácticamente a todo el elenco de personajes de la entrega anterior. Bueno, supongo que eso ya son cosas de Singer. No puedes meter a tanta gente, pero yo algunos hubiera hecho un esfuerzo por meter a algunos. Esta es la realidad. Bueno, hay algunas cosillas que a mí sí que me gustaría comentar. Ya vamos a ir directamente al final, si queréis. O luego podemos volver a cualquier otro punto de la película, si deseáis. Pero ese final, que antes medio he soltado en la tapa sin spoilers, de Reset, vale, has cambiado la historia. Al cambiar el futuro y al no tener ese futuro tan apocalíptico, has cambiado otras muchas cosas por el camino. Entonces te encuentras con que, bueno, sí, Hal Berry sigue viva porque todo ese futuro tan horrendo pues no ha dado lugar. Y es un futuro tan bonito y tan maravilloso en el que incluso Jean Grey sigue con vida. Sigue Scott Summers con vida y siguen funcionando. O sea que has cambiado la historia, pero bueno, estos dos se han liado y tal. Y claro, es como decir, vale, pues todo lo que hemos visto en las demás pelis, en X-Men 1, 2, etcétera, bueno, todavía la de la 3 me da un poco igual, pero todo lo que hemos visto en X-Men 1 y 2 ya no cuenta, ya no vale, ya eso a lo mejor ocurrió de otro modo, o quizás sí. O sea, es casi como que ya han perdido un poco de crédito, porque es posible que no ocurriera tal cual. De hecho, muchas de las... Bueno, de hecho, X-Men 2, el final en el que Jean Grey muere, ahí para ahí la presa con el agua y tal, ya eso no ha ocurrido de esa forma. Chico, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece traicionar un poco la saga. Y me parece que no hace falta, si quieres meter un final feliz, no metas ese final feliz tan... Y aparte, el cómic te dejaba un poco la movida de que a lo mejor pues no habías cambiado verdaderamente nada y que a lo mejor ese futuro se volvía a repetir. Pero aquí eso de encontrarme a Jean Grey, a Cíclope y a su puta madre, que no. Ya, pero no, vamos a ver, ese final no tiene ningún sentido ponerlo. O sea, ¿dónde podía acabar perfectamente la película? Porque el futuro ya no te interesa, porque ese futuro es una línea temporal que ya entiendes no se va a dar. Y ya sabes quiénes han muerto y cómo, eso me olvido. Vamos a seguir lo que es el presente, ¿no? ¿Y cuál es el presente? El presente es que lo sacan del río y se lo van a llevar para experimentar con él. Déjalo ahí. Bueno. Déjalo ahí, ya está. Sí. Para él empieza todo ahí. Sigue teniendo el recuerdo de un futuro que no se va a producir. Podemos entender que incluso pierde el recuerdo de ese futuro que no se va a producir por el trauma de estar ahogado y queda en manos de alguien que le va a inyectar el adamantium. De hecho, es que es incluso injusto para el alma del Lobezno que ha pasado por todos esos años y que ha llegado hasta ese año futuro acumulando todas esas informaciones y que de repente esa alma es suprimida por el Lobezno del pasado que de repente se despierta. Y de hecho el reset que le va a hacer la pérdida de memoria del experimento le puede hacer ese reset también de ese futuro y ya está. Claro. Entonces va a decir, yo no sé qué coño ha pasado el día de ayer, ni sé nada. Entonces no me parece justo para el Lobezno que sí ha llegado hasta ese momento, ¿no? Que se ha suprimido. ¿No hubiera sido mejor que él de repente recibiera un aluvión de información y que tuviera dos líneas cronológicas, dos experiencias de vida juntas, unidas? De hecho esa imagen la puedes ver como una línea temporal paralela, ¿no? Aquí habría que hablar también un poco porque Bryan Singer dijo que para preparar la película, como iba vinculada con viajes en el tiempo, aunque fuesen mentales, estuvo charlando durante algo más de 2 horas con James Cameron para hablar. No contó detalles de esa conversación, sí que dijo que los dos temas principales que habían tratado un poco ahí era, por un lado, la teoría de las cuerdas y cómo la teoría de las cuerdas y habla con James Cameron. Joder, que hable con Michio Kaku o con Stephen Hawking, pero no ya. con James Cameron. Bueno, yo te cuento las cosas como son y las ha contado Bryan Singer. Y hablan sobre todo en esa conversación, aunque no especifica el contenido, de la teoría de las cuerdas y de la de los universos paralelos o de las líneas temporales paralelas, ¿no? De hecho, dices, si tú vas al final, dices, desde que los sacan y queda en manos de Stryker, que va a experimentar con él, ¿qué ha pasado hasta que nos inserta esta imagen? Ahí no hay un discurso, ¿no? Ahí que claro, hay. Claro, nada. Lo puedes ver como que incluso eso podría ser una línea temporal paralela en la que él tiene recuerdos. Que lo podían haber hecho inserto, sino para dejar un buen sabor de boca, pues déjalo en Stryker, la sonrisa de Stryker fundido a negro y ya está. Pero yo es que soy de finales también abrupto. Es que se podía haber hecho una cosa muy parecida a lo que hicieron en Frequency, en el que el personaje, como había cambiado la historia, tiene recuerdos de dos líneas de experiencia vital diferentes, ¿no? Pues una cosa así, porque no me parece justo que de repente el Lobezno que ha llegado hasta ese punto de repente desaparezca y el que viajó al año 1973 de repente se despierte, ¿no? Pues, macho, te has perdido décadas de experiencia, ¿no? Que, o sea, tu vida es que has cambiado, macho, o sea, te han abducido y han metido a otro tío. No me parece justo. Con lo cual, en fin, Frequency. Hay que ver Frequency y hacer lo mismo. ¡Cojón! Remake de esta película. Ya está. Se acabó. Raúl, ¿qué vas a decir? Sí, que aparte que, joder, que yo tampoco me acuerdo al hilo de todos los finales que tienen todas las películas que se han hecho de personajes de los X-Men, pero es que si no os pega, un final tan feliz, tan acaramelado, no pega con la esencia incluso de los personajes, ¿no? Los X-Men, si algo les hace diferente es que, aunque tienen sus victorias, siempre están envueltas en mucha tragedia, ¿no? Y vemos que las grandes películas, por ejemplo, la segunda entrega, el X2, tiene eso, tiene su final y tiene un final trágico con gente que ha caído, con gente que se ha sacrificado, mutantes que se han quedado por el camino, y que todo esto lo cambies con el final de esta película rompe mucho incluso la esencia de toda la saga. Ya no te digo en cómic, que con cómic un final tan amariconado es raro que te lo encuentres en los X-Men, pero también distorsiona mucho el eco de las películas anteriores, me parece a mí. En fin, francamente, habéis puesto el pulgar hacia arriba, pero yo cambiaría. Seguro que seguís con el pulgar hacia arriba o lo ponéis en horizontal, sí, como yo. Ya, sí, no vamos a ser haters. Que es mejorable, sí, y no nos vamos a tirar el moco diciendo que si nos hiciesen caso sería mejor, pero bueno, ya vemos que personas diferentes buscarían soluciones diferentes, pero al final, bueno, pues vamos a aceptar lo que nos han dado. Que hubiésemos cambiado esto o lo otro, también hay que reconocer, como tú has dicho, que había poca acción en la película, pero que los momentos de acción, sobre todo en el futuro, con los portales temporales que hacen y la batalla con los centinelas, yo creo que es magnífica esa acción. Ahí no creo que te puedas quejar de casi nada. Sí, sí, la acción no es excesivamente repetitiva y luego es eso, la dosifican mucho, quizás podrían haber metido un par o tres más de batallas, pero en los momentos en que se lanzan los personajes a luchar están muy bien interpretados y se entiende muy bien la esencia de los personajes. O sea, a mí me gusta mucho la batalla principal, la que tenemos al arranque de la película, porque, entre otras cosas, me hace gracia ver por fin al Hombre de Hielo con sus toboganes de hielo y el tío desatado, ¿no? Que tampoco se había encontrado en las películas anteriores, pero ahí está, ¿no? Parte de lo bueno que tiene esta película y por lo que yo me he decantado a salvarla es eso, porque las escenas de acción son impecables. Yo estoy de acuerdo con eso, las escenas de acción me han gustado todas, pero me falta un poco más de ritmo. Es más, para mí la mejor escena es precisamente una escena de acción, creo que es lo mejor de la película. Muchos estarán de acuerdo conmigo en que el momentazo Mercurio es impresionante, o Quicksilver, o como le queramos llamar. ese momento en el que está todo yendo ahí a cámara lenta, ahí vemos que se pone su música, que debe ser música que esté ya no a 45 revoluciones por minuto, sino que tiene que estar a no sé cuántas mil revoluciones por minuto para que él pueda escuchar la música mientras está moviéndose a toda velocidad, y la que organiza en un momento, nunca mejor dicho, es acojonante. Sí, me encanta. Y además divertido, haciendo putadas, utilizando truquitos y... No, es que es muy divertida la escena en sí, ¿no? Además ves todo lo que está preparando y luego como todo lo que prepara al final se concreta, ¿no? Está genial. Esta escena es un acierto, pero vamos, brutal. Hay veces que películas las recuerdas sobre todo por una escena. Yo creo que todo el mundo va a recordar esta película por la escena del Time in a Bottle con Mercurio, con Quicksilver haciendo todo eso que hace. Mira que yo viendo las imágenes previas de la película y tal, viendo fotos, veía fotos de este Chris Evans con ese pelo gris así maquillado súper chungo, yo decía, madre mía lo que van a hacer con este. Sin embargo, luego en pantalla da súper bien, no solo en esa secuencia, cuando llegan a la casa, que está jugando al ping-pong, cómo le roba la cartera a Xavier, o sea, todo lo que tiene, cómo se despide de ellos, claro. Y yo cuando les dice, oye, ¿dónde vais? Yo me tiré toda la película pensando, digo, ahora mismo va a salir por aquí Mercurio otra vez, y me dio pena que no volviera a salir, es una lástima, porque funciona súper bien el personaje. En el mismo ascensor con el guardia hasta con cinta. Sí, es verdad, es que casi el único humor que hay lo trae él. Sí, sí. Lo trae él y además lo trae muy bien. Sí. Pero ahí digo yo, ¿por qué se lo llevan para una misión y luego no se lo llevan para el resto del tiempo? O sea, coño, o sea, ya llevaroslo puesto, joder. Lo están reservando para la siguiente película, no lo quieren quemar, yo estoy convencido. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones finales. Ya todo lo que tengáis que decir, adelante. Rafa Pajis, ¿ha sido el último? Pues ahora vas a ser el primero en ir concretando. Venga, pues yo me quedo, ya lo he dicho, a mí me gusta Singer sobre todo porque me recoge el espíritu de los personajes. Mira, yo ante todo hay una cosa que valoro mucho. Prefiero, ¿queréis que Vaughan sea mejor director? Venga, pues para vosotros. Pero yo prefiero tener uno que sea un poquito peor director, pero que sea un friki. Y este tío es un friki y le gustan los X-Men. Y yo me lo quedo. Estoy deseando ver la nueva de Apocalipsis. A ver ya un proyecto con Singer desde el principio, ahora que han pasado 10 años de sus otros X-Men, ahora que hay pasta, ahora que va a controlar el guión, y bueno, vamos a ver lo que nos hace. Pero desde luego tengo muchísimas dudas, a ver en qué parte del tiempo va a colocar la película, si antes, si después, no tengo ni idea. ¿Qué Xavier van a usar? ¿Van a usar a McAvoy? ¿Van a usar al general Picard? Yo creo que es bastante más que oficial que ya se quedan los jóvenes y para adelante con ellos, ¿eh? Otra cosa es que Lobezno se una al grupo y todo, eso es otro rollo, pero vamos, McAvoy y Fassbender a muerte, me parece, Pues yo entiendo eso, pero entonces no me lo irán a poner donde me han dejado esta con este final feliz que hemos estado comentando hace 5 minutos, no sé, tengo muchas dudas, pero ya digo, yo sé que ahora mismo el rival a batir son los Vengadores. Para mí la mejor película de superhéroes de este año sigue siendo Capitán América. Pero bueno, a mí esta película me entretuvo, no me llevé ningún disgusto. El único disgusto, ya lo he dicho, ha sido Kitty Pryde, y tampoco mucho. Y bueno, y el maquillaje de la bestia, que angelico mío también. El pobre, yo creo que con la de pasta y la de cosas bien que se hacen, que sigan manteniendo esa basura de maquillaje, no lo puedo entender. Es que nadie tiene ojos allí en Hollywood, no lo entiendo. En fin, pero vamos, que quitado esas dos cosas, la película se disfruta, me gusta, son los X-Men que yo quiero y, oye, por mí que yo firmo ya esto para la siguiente. ¡Uy! Raúl Martín. Bueno, pues para mí es una película eso, que tiene cosas buenas y cosas malas, la defiendo en su conjunto porque es una película que realmente consigue entretener, pero hay otros temas que no. Espero que en la próxima entrega Bryan Singer se ponga a trabajar de lleno en el guión y no veamos aquí cosas tan raras como hemos encontrado aquí, historias que no casan unas con otras, personajes que no tienen absolutamente ningún motivo de ser, como por ejemplo Warpath, Sendero de Guerra, es un personaje completamente inútil porque es un fuerte que ponen al lado de otro fuerte como es Coloso, que se lleva mucho más espectacularidad, mucho más protagonismo, porque al ser su piel de acero orgánico pues es... pues absorbe todo lo que es el tema de lo que tiene que ser un fuerte y cosas así, pues te vas encontrando perladas a lo largo de la película y hacen que rompan mucho la experiencia, ¿no? Poco original también, Magneto fugándose en otra ocasión más, que eso no lo habíamos dicho, y sobre todo eso, como adaptación al cómic, no funciona. Si alguien está escuchando esto antes de ir a ver la película, que no vaya con el cómic fresco, porque no hace falta en absoluto. Por otro lado, aciertos, pues hombre, yo creo que los centinelas se conforman como una gran amenaza para el futuro, y hemos visto que son eso, son personajes que pueden hacer sufrir mucho a los X-Men. Y luego las escenas de acción. Aquí Bryan Singer es un maestro y nos ha dado los momentos más X-Men, sobre todo más X-Men de Claremont, de lo que habíamos visto en la saga hasta ahora. Y bueno, es eso, ¿no? Una película de acción muy influida por lo que es el tono de las películas Marvel, y entonces eso, que se queda un poco en el tema de imitación de todo lo que está montando Marvel, pero sin llegar a ser un sustituto de gran calado, pues nos están ofreciendo, al menos en estas dos entregas, pues películas que son bastante entretenidas y bueno, pues eso, que no defraudan completamente, y entonces con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Que si estás buscando momentos de entretenimiento y ver personajes diferentes a lo que es la Marvel. Recordemos que los mutantes han sido un pilar de Marvel Comics y le han dado la réplica y han tenido mucho más éxito que los Vengadores a lo largo de las últimas décadas. Pues es eso, ¿no? Aquí tenemos una alternativa que por ahora, y a expensas de lo que hagan los amigos de DC, se está conformando como eso, como la única alternativa que hay para productos medianamente de calidad que no sean de Marvel. Coronel Kurz. Bueno, pues yo creo que habéis hecho un resumen ya perfecto. Voy a poder aportar poco. Sí voy a decir, o voy a mandar un mensaje para la esperanza. Yo creo que esta película nos ha presentado por fin, después de solucionar, como he dicho antes, los problemas con los derechos al personaje de Quicksilver o de Mercurio. Hemos visto un personaje que tiene mucha fuerza, que sabemos que se va a usar, que quedan historias interesantes de los X-Men para contar, que ya sabemos por dónde va, sobre todo por la escena añadida postcréditos, escena que me parece una buena escena, aunque lamentablemente tiene los peores efectos digitales de toda la película. Ahí los efectos digitales se desploman, y eso que es la escena postcréditos. Y creo que sabiendo que Singer se va a ocupar del proyecto, que tiene un personaje como Quicksilver que se puede aprovechar mucho, que ese otro personaje que aparece en las escenas postcréditos también tiene tirón, debe hacernos estar optimistas para el futuro. Y yo creo que ese es un mensaje en ese sentido de positividad. Bueno, no creo que esta película haya sido perfecta, no creo que sea un truño, creo que es una buena película y que el futuro es halagüeño. Ya veremos en qué queda luego. Bueno, yo para repetirme, pues voy a resumir, pero básicamente voy a decir lo que ya he dicho. La película está bien, me ha hecho gracia, pero esperaba que me hiciera muchísima más gracia. Entonces, dentro de lo que me ha dado la película, pues he disfrutado más o menos a medias. Me ha gustado, pero bastante, en ciertos tramos, y me ha aburrido en otros. Claro, sumas una cosa con la otra y el resultado es una cosa así, en fin, aprobado, pelado. Y es una pena, porque verdaderamente había mimbres. Era una buena oportunidad para hacer un peliculón, pero claro, esta película consiguió que diera 3 o 4 cabezadas, os lo digo así, y no estaba tan cansado, que había dormido mucho. Ah, pero es que te pasa como a mí, que ya somos mayores. Bueno, hay películas que no me consiguen dormirme, por muy incómodo que yo esté, que no, que es culpa de la peli. No me eches a mí la culpa, Kurt. Es mi opinión, sé que los oyentes tienen su propia opinión. Bueno, nosotros hemos dado. Oye, tú en el último Lode me llamaste zorra. Bueno, Son cosas que tampoco hay que descontextualizar. En aquel momento te merecías eso. Chicos, ha sido un placer. Por supuesto, como viene siendo habitual, y decíais que no, nos hemos ido de tiempo. Y lo que yo quería que no se convirtiera esto, pues lo es. ¿Vale? Entonces, Oye, que sepas que ya hay una leyenda, al menos negra, en Twitter sobre Lode, que Lode hace programas más extensos que las películas que comenta. Es verdad, sí. Bueno, hoy hemos hablado también de un cómic, que se lee en bastante menos tiempo del que hemos invertido nosotros en hablar sobre él. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos gusta recrearnos en las cosas. Todavía podemos dar marcha atrás en el tiempo y volver a grabar este programa. ¿A qué no? ¿No estáis de acuerdo? Venga, pues un saludo y hasta la próxima semana. Venga, un saludo. Me quedo sin saber si tenéis alguna mutación. Ya os lo preguntaré. Yo mutaciones no, pero vicios tengo un montón. No, yo mutación no tengo, pero sí ganas de mear. Venga, hasta luego. Llegamos al final de este programa, espero que lo hayáis disfrutado, pero todavía queda un par de asuntillos por resolver. De entrada, recordad que la próxima semana daremos al ganador de nuestro concurso, que todavía está en vigencia, todavía podéis participar para llevaros 3 ejemplares de la novela Valeria, una novela de vampiros que ha escrito Diego Palacios Marsuac. Tenéis que decirnos cuál es vuestro vampiro favorito y ya entraréis en concurso, independientemente de si vuestro personaje gana las votaciones o no. Muy bien, pero hoy tenemos que dar el ganador de ese pack de 8 DVDs de Dragon Ball. Hemos pedido a nuestro compañero Asier Huarte, del podcast La Guarida del Sith, que sea nuestra mano inocente. Y él ha sido el que ha elegido el ganador. Yo le he dado unos cuantos números, hemos dividido a los oyentes en pequeños grupos, él ha elegido un número al azar y después ha elegido otro número al azar para concretar quién es el ganador. Pues ya tenemos ganador. El ganador es Enrique Sánchez. Su correo electrónico no lo voy a decir, obviamente, pero sí el personaje por el que él ganó. A él le gusta mucho Tao Pei Pei, de hecho ha votado por él, aunque Tao Pei Pei no es el que ha ganado. Ahora diremos quién ha ganado. Pues bien, Enrique, nos vamos a poner en contacto contigo. Pues ya, o si no, hoy, mañana, y ya te diremos qué es lo que tienes que hacer y cómo para que te manden este pack de DVDs. Bien, aún así supongo que habrá interés por saber quiénes han sido los ganadores. Pues os voy a decir una cosa. Hay muchos personajes que han recibido un voto o dos. Con un voto hay un montón, hay demasiados como para citarlos, pero sí que os puedo decir que los que más puntos han conseguido, los que han llegado, digámoslo así, a la recta final, porque han sido los más votados por todo el mundo, han sido los siguientes. En la tercera posición ha quedado Freezer. Sí, seguramente muchos de los que le votasteis dijisteis, ¿cómo es posible que haya quedado tercero y no primero? Pues ha quedado tercero. En la segunda posición ha quedado Piccolo, el padre, entendemos. Pues sí, Piccolo ha sido el que ha quedado en la segunda posición por encima de Freezer y de todos los demás. Y yo creo que ya muchos, ya os lo imaginabais incluso antes de que llegáramos a este punto. Pero bueno, en la primera posición ha ganado por cierta ventaja. La verdad es que hay que decir que ha sido una victoria cómoda. Entre Piccolo y Freezer ha habido solamente un voto de diferencia entre ellos y han estado ahí, en fin, peleándose por la segunda plaza durante bastante tiempo. A veces estaba uno por encima, otras veces estaba otro, pero bueno, entre Piccolo y Freezer sí que ha habido ahí bastante más pugna, pero el que ha ganado, y además de forma más o menos cómoda, ha sido Vegeta, ¿vale? Que luego se pasa al bando de los buenos, pero Vegeta ha sido, y como ya dijimos que en este concurso podía participar cualquiera que hubiera sido villano en alguna ocasión, pues Vegeta ha sido el que ha ganado cómodamente. Así que ya sabéis, según la audiencia, lo del villano más popular de todos los universos de Dragon Ball es Vegeta. Y ahí lo dejamos. Bien, y ya el concurso de Dragon Ball queda zanjado aquí. Las músicas libres con licencias Creative Commons que hemos usado hoy pertenecían a Gregoire Lorm, a Mark Teitscher y a Nightbringer, ¿de acuerdo? La próxima semana no voy a decir de qué vamos, aunque últimamente estoy cumpliendo, digo las cosas y luego podemos cumplir la promesa. Pero bueno, esta vez me voy a callar, a ver si es posible que mi plan llegue a buen puerto. Pero creo que ya en el anterior programa dimos pistas sobre qué temas podrían ser esos. Bien, insisto, una semana y Lode vuelve y daremos los ganadores de ese segundo concurso que tenemos en curso en estos instantes. Un saludo a todos. Adiós. La órbita de la órbita de la órbita.